Madre mía, esto sí que se puede llamar intensidad dramática y lo demás tonterías. Vaya potencia para dar comienzo un programa de radio, un podcast, una nueva edición en su defecto de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de la parte media del mes de julio de 2023 y además pues un comienzo, una entrada en Sin Audiencia de lo que es la entrega, el episodio de Sin Audiencia 1061. Eso es un 1, un 0, un 6 y un 1. Los mitiquísimos de Cult con su mitiquísimo tema Bad Fun, directamente desde el pasado, desde el año 1987, desde el siglo XX, es el motivo, la excusa sonora que utilizamos para dar comienzo a esta entrega de Sin Audiencia. Quizás indirectamente derivada también por otra línea temporal que viene por otro sitio, que tiene que ver con la película The Flash de 2023. Pero eso quizás lo miraremos a lo largo del programa porque ahora pues toca presentar a las personas humanas que van a hacer este programa. El que te habla, el que te presenta, el que te da la chapa en la introducción, no es otro que yo mismo, Javi aka Hum, que estoy en el control manejando algunos aparatos que funcionan, los que no funcionan ya directamente ni los manejo, y en el micro 2 con su hoy esponja roja tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Me encanta tu camiseta, independientemente de la espuma que traigas. Muy buenas. Pues sí, hoy tenemos camiseta que no cede a juego, porque a veces tenemos Ya, cede a sí, juego en es esta verdad. A camiseta veces y hoy no ocurre. ha coincidido. Pero bueno, en cualquier caso, el tipo que llevas en la camiseta también sabe ir muy rápido por el espacio y no sé si por el tiempo, como acostumbra a veces a hacer, pues también un personaje que quizás, pues también de cómic, hablaremos de él hoy, como es The Flash del DCU, del universo DC, como se le conviene llamar ahora a este tipo de universo derivado de los cómics DC, evidentemente, y copiando un poco y emulando pues el MCU, que también ya pues es una forma de llamar al universo Marvel cinemático, que ya también pues ha quedado allá muy clavado y presente para hablar del mismo. Y bueno, aparte de The Flash, tenemos pues algunas cosas más que no os vamos a decir en la entradilla, sino que simplemente tendréis que descubrirla si os quedáis con nosotros en la próxima aproximadamente hora y media de programa o de podcast. Pues sí, vamos a empezar rápidamente con lo que nos dice la sinaudiencia. Por favor. Nos dicen en el libro de visitas, primero Vacío de Ozono 3, muy buenas par de dos. Aunque sea verano, no nos olvidamos de nuestro programón semanal de género favorito. Y entonces nos dice entre paréntesis, no os debilitéis. Si nos guiña un ojo, porque el halago ya sabemos que debilita. Es kriptonita para nosotros. De lo que he visto últimamente, me gustaría comentar algunas cosas. Posesión Infernal, El Despertar. Uli. Siguiendo la estela de la creación de Sam Raimi allá por los 80, en Posesión Infernal, El Despertar, trasladamos la acción a la urbe de una forma muy eficiente. Es una película que no escatima en sangre, la tensión está muy lograda y la ambientación en un bloque de vecinos de un suburbio es el escenario ideal para esta vuelta de tuerca de los demonios que en su concepción original habitaban en una cabaña en el bosque. El reparto está muy convincente también, destacando una Lisa Sutherland que a veces parece no necesitar apenas maquillaje para, solo con sus contorsiones, causar pavor. Sí, 7 de 10. está brutal. Y dice, me puse recientemente con la saga Star Wars y le hinqué por fin el diente a las últimas series. Y ahora veréis que se ha dado un empacho de Star Wars. Cuidado. Star Wars, la remesa mala, segunda temporada. Aunque no produce la sorpresa inicial de la anterior entrega y por momentos las misiones pueden quedar algo monótonas, sobre todo al comienzo, la verdad es que cuando coge velocidad de crucero, la segunda temporada de la remesa mala sigue cumpliendo. Es entretenida y la animación tan peculiar cumple con creces en el cometido. 7 de 10. The Mandalorian, temporada 1. Con muchos tintes de western, la sorprendente primera temporada de Mandalorian ha resultado un soplo de aire fresco en un momento en que la franquicia de Star Wars parecía no pasar por un buen momento tras algunos vaivenes algo erráticos. Pedro Pascal protagoniza una serie excelentemente ambientada y muy entretenida que entronca con el universo de la Guerra de las Galaxias después del Retorno del Jedi y antes de la tercera trilogía y que deja muy buen sabor de boca. 7 de 10. The Mandalorian, temporada 2. La segunda temporada de Mandalorian mantiene la misma intensidad e interés que la anterior y sigue siendo una especie de road movie espacial, mezclada con western y procedimental en el que en cada episodio solemos encontrarnos ante una misión a resolver. Importante destacar que tras esta temporada sería conveniente hacer un paréntesis y ver el libro de Boba Fett antes de afrontar la tercera temporada de Mandalorian para que la coherencia se mantenga. 7 de 10. el libro de Boba Fett, entroncando justo entre la segunda y tercera temporada de Mandalorian, sin tener la misma frescura que las dos primeras temporadas de las aventuras de Din Djarin y Grogu, al menos es medianamente entretenida y está igualmente bien ambientada, sin la frescura de aquellas. Que hace que por momentos se pueda hacer bola, pero en líneas generales cumple con el cometido, insistir en que es conveniente visionarla al terminar la segunda temporada de Mandalorian, 6 de 10. Andor, temporada 1. Dentro del universo Star Wars, con sus altibajos, a veces seguir un hilo coherente y cronológico resulta difícil. Hay entregas, tanto en películas como en series, bastante distintas unas de otras y con diferente suerte. En el caso de la primera temporada de Andor, precuela de Rogue One, creo que estamos ante una serie de las más notables de la saga, con un Diego Luna encarnando al personaje principal de forma convincente y en un hilo argumental entretenido que le hace bastante notable dentro del macrohilo que se va albanando en todo este universo. 7 de 10. Y nada, comentaros que estoy haciendo mis pinitos en el mundo podcastil y he colaborado en varios programas con los amigos de Cinema Urban. Por si queréis echarles una oreja algún día, están en iVoox. Hemos hecho El Exorcista, el montaje del director, El Lobo de Wall Street y próximamente colgarán Coherence, de 2013. Y la primera de Rocky, que ya me he liado a ver por orden la saga entera, ya puestos. Y ha sido una experiencia volver a verlas. Un fuerte abrazo, par de dos, pero no muy apretado que hace mucho calor. Valar Morghulis, motherfuckers del apocalipsis climático. Agui, agui. Y luego Chemis nos dice, sin audienceras tardes, ya que hablasteis del estreno de The Black Demon, tengo que decir que a pesar de que por República Dominicana se habló de la película porque se filmó aquí, ya había visto el tráiler y no me convenció. Pero como hablasteis de que el director era el mismo de Vacaciones en el Infierno, decidí darle un vistazo. ¡Qué valiente que eres! Para hacerlo corto, me bajé de la película a la hora del visionado. ¡Oh! Por lo menos, en un charnado, charcula o los tiburones del maíz, ya sabes a lo que te enfrentas. Aquí esperas ver un blockbuster veraniego y no le ayuda ni el guión ni el bajo presupuesto. Ya. American Carnage. Película de 2022 con Jenna Ortega en el reparto. La premisa es buena, con el programa de los ilegales en Estados Unidos y unos políticos que tienen un plan para que consigan sus papeles, pero no es lo que parece. La película comienza muy bien, pero se va desinflando y siendo una comedia barra terror, tiene poco de ambos, justita. Barry, terminada la temporada 4, que da término a esta tremenda serie, una mezcla de comedia, sátira y drama que cierra de manera magistral. Tremendo Bill Hader como director y actor principal. Y sin duda lo mejor que he visto esta semana, Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Película que sabe dónde encajar todo para conseguir emocionarte, entretenerte y hacerte reír a años luz de las últimas películas de Marvel. Abrazos. Pues sí, Chemix, tienes toda la razón. Es lo que tiene James Gunn, ¿no? Con doble N ahí. Y por eso se lo han llevado a DC pagándole un pastón. Bueno, a ver si consigue reflotar el muerto. Veremos. O el casi muerto, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, de eso igual hablamos también. Hablaremos ahora. De todo, un poco. ¿Qué tenemos en la cartelera? Hostia, pues cualquier cosa, porque lo importante es ir al cine a disfrutar del aire acondicionado, ¿no? Eso está claro. Pues en la cartelera tenemos que, parecido a como hicieron con Indiana Jones hace dos semanas, que la estrenaron el miércoles y luego vinieron unos pocos estrenos el viernes, sí. Pues ha pasado lo mismo esta semana con Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. ¿Cómo me jode cuando cogen las películas y te las hacen en dos partes para hacerte dos estrenos? Es que Eso no se hace. Jordi, que es que no les caben, tío. Quieren contarte tantos dramas y tantos discursos así estilísticos de actores y actrices que no les cabe tanto verbo. En fin, bueno, pues tenemos aquí El Retorno de Ethan Hunt. Tenemos en la dirección nuevamente a Christopher McQuarrie, que sabemos que está abonado. Durante la mayor parte de su vida ha sido guionista, pero empezó en la dirección ya hace unos años, pero solo ha dirigido 5 películas, 4 de ellas con el señor Tom Cruise de protagonista. Sí. Y bueno, pues aquí está en la dirección, que esta es su tercera película de Misión Imposible que dirige, y también va a dirigir, obviamente, la parte 2, porque supongo que las rodaron a la vez, a pesar de que a nosotros nos las traigan en dos partes. Sí. Pues bueno, pues una nueva aventura de Misión Imposible y en el reparto está pues, más imposible que ninguna, creo. Tenemos habituales y no tan habituales. Sí. Rodeando al señor Tom Cruise, tenemos a Vanessa Kirby, a Rebecca Ferguson, a Hayley Atwell, ¡olé!, a Paul Clementieff, Simon Pegg, Bing Rhames, Cary Elwes, bueno, pues ya gente más habitual, pero en esos nombres, que sobre todo los que he mencionado al principio, algunas novedades muy atractivas. Sí, sí, sí, sí. Y no, ¿vale? Y no hablamos de Simon Pegg. No, evidentemente no, porque ese es de los habituales. Bueno, pues claro, como parece que el señor Cruise, bajo las órdenes del señor McQuarrie, va a copar la cartelera de esta semana. Ya imaginamos. Pues los pocos estrenos que vienen el viernes, destacar uno porque es la nueva película de Pixar Disney y es Elemental. Pues ya sabéis que... Que no es una película sobre Sherlock Holmes y No, está y dirigida por Peterson, es una película de animación en un mundo... donde viven los elementales. ¿Qué son los elementales? Pues los cuatro elementos. Seres elementales, de, claro. Los elementos de la que existen en el universo, ¿no? De la materia. Y aquí no hay el quinto elemento, aquí son cuatro. Sí. Aquí lo que tenemos es... Quizás es un spoiler lo del quinto elemento. Ya tierra, aire, agua y fuego. Y fuego. Entonces, sí, ya en todos los trailers, incluso cuñas que escucho por radio, lo primero que te dicen es, los elementales no nos podemos juntar, o sea, no has de juntar agua y fuego, tierra y aire, estas cosas, pero van a haber circunstancias, claro, que van a hacer que estas asociaciones sí se den. A ver, o sea, yo me he tragado los dos trailers, tanto el de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, que cuesta mucho de decir, y Elemental, previamente al visionado de Flash, que casualmente la vi recientemente. Y, joder, o sea, es que Elemental, ya os imagináis, o sea, no hace falta que seáis guionistas profesionales. O sea, es la típica historia de Romeo y Julieta, pero traspasada a los elementos de la materia, por llamarlo de alguna forma. Y ya, o sea, ¿qué esperáis de esto? Pues bueno, espero que no esperéis mucho porque es lo que os cuento y poco más. Como yo también, viendo The Flash, me tragué... El tráiler, os voy a decir que ella es fuego y él es agua. Exacto. Y que además intenta conquistar al padre con trucos gastronómicos. Que eso también es un pequeño spoiler de... Pero no, sale en el tráiler, yo tampoco me lo he inventado, ¿no? Muy bien. Me refiero que en ese aspecto. Y luego también quería comentar, aunque no la hemos visto, pero que, bueno, está bien, pues eso, transmitir esas sensaciones, ¿no?, que te dan a veces los trailers, que a veces pueden ser equivocadas tranquilamente, pero bueno, y la última de Misión Imposible, al menos en el tráiler, lo que no hay es risitas ni comedieta. Se ve todo bastante serioto. Misión Imposible tiene poca comedia, en general, ¿eh? Sí, pero salvo el factor Pegg. Pero bueno. Bueno, el señor Simon Pegg, ya sabemos que fuera de la trilogía del Corneto, pues no acaba de encontrar su lugar, ni en las películas de Star Trek, ni... Bueno, ni de Star 4. Sí, no, a mí es un actor que me gusta en sus registros iniciáticos y dentro de la serie de películas donde se desenvuelve, claro, bien, pero cuando lo trasladan siempre ese papel graciosete a mí me sobra un poco. Y Misión Imposible sí que le da un pequeño alivio cómico en ocasiones. En alguna ocasión. Pero sí. Misión Imposible tampoco es una saga que abuse de la comedia en absoluto. O sea, sí, realmente abusa mucho más de la acción, del drama, de la tensión emocional, del estar siempre al límite, aunque en el fondo sabes que tienen que salir de la misión porque si no, no habría más partes. Me temo. Pero a pesar de todo, yo creo que cumple bastante bien y es una serie muy solvente. Sí, a ver, o sea, de hecho... Y para disfrutar en cine, obviamente. Ya tendréis que buscarlo en nuestro buscador. Hemos hablado de muchas de las partes anteriores de la saga Misión Imposible con Cruise como protagonista y sí que es verdad que en la parte intermedia de la saga, no recuerdo si la 3, la 4 o la 5, ya veis cómo va mi memoria, pues sí que ha habido alguna entrega en la que se le ha dado un poco más de peso a la parte obiscómica de algunas situaciones, sobre todo enrevesadas, como son enrevesadas en Misión Imposible, pero giradas un poco hacia el lucimiento de Simon Pegg, ¿no? Yo lo digo simplemente por eso y que quizás pues es una cuestión anecdótica, pero que en el pasado sí que han ocurrido en alguna ocasión. Aquí con el bueno, a ver, siempre en las pelis de Misión Imposible se va a acabar el mundo, un enemigo imbatible, una... Por eso es Misión Imposible, qué carajo, ¿no? Si no vaya birria de claro, la de serie guión que está basada ya era así. Sí. Y entonces, pues claro, como en esta nueva Sentencia Mortal parece ser que hay enemistades combinadas, las que afectan a la misión que el grupo de Misión Imposible pues tiene que resolver, pues parece ser que claro, pues habrá igual poco lugar hacia los relaxes o los alivios cómicos o lo que sea, porque parece ser que esta vez sí, el mundo se va al carajo. Y no es por un... aparentemente terrorista, sino por algo que han inventado los humanos. ellos mismos se están condenando. De hecho, esta parte 1 dura 163 minutos, casi 3 horas. Imagínate si no la parten. Claro, o sea, que quiero decir que si no lo hubieran partido, pero... Le sale una trilogía en vez de... Directamente. A mí me hace mucha gracia porque en esta primera parte ya se ve una escena que es una escena que llamó la atención en todas las redes sociales y en medios cuando la filmó Tom Cruise. Sabéis que Tom Cruise pues es un tipo que le gusta hacer las escenas de acción de motu propio, no utilizar especialistas, y a veces pues sus directores se ponen un poco de los nervios. Normal, normal. Entonces sí. Hay una escena que sale en el tráiler sí. En que él va hacia un acantilado con una moto, esa. Salta con la moto y hace un salto base en paracaídas. Pues hacia el fondo del precipicio, el típico precipicio donde el coyote se estrellaría después de intentar cazar al correcaminos sí, con un producto marca Acme. Por pura inercia sí. Física. Bueno, pues esa escena, bueno, realmente vosotros lo que veis es un acantilado de piedras que está trucado porque había una rampa de madera hecha para que la moto saltara. Claro. Y el señor Tom Cruise, como la escena se filmaba con un montón de cámaras, con drones, con claro. Todo tipo de artilugios para sacar tomas cenitales de cuando caía la moto, se estrellaba, él abría el paracaídas cuando quedaban solo 300 o 400 metros para llegar al suelo, etcétera, mm-hmm. etcétera, no hizo la escena una vez, sino que la hizo 6 veces. Madre mía, 6. 6 veces, hasta que quedó absolutamente satisfecho de que tenían buenas tomas desde todos los ángulos de la escena. Si es que con es lo un... cual, el tipo... reventó 6 motos. Ese es el problema, ¿no? E hizo un salto base en paracaídas 6 veces consecutivas. Dicen que ya por la 4ª o 5ª vez el Macquarie estaba de los nervios. Claro, este se me mata. Este claro, se me mata diciendo, y no acabamos la me peli. Me quedo sin estrella y este tío y el tío volvía desde abajo, que lo tenían que volver a subir hasta arriba, volvía sí, a coger sí. Otra moto y tal. Y decía, no, quiero hacer otra. Y se ve que realmente... Claro, a ver quién le discute al sí, Tom. Sí, pero algo, se ve que el Macquarie ese día acabó pues ya. Con unos cuantos tranquimacines en la mesilla que de noche. Lo quería agarrar de la zona del cuello ahí a Tom Cruise. Pero bueno, es lo que dices tú. ¿Qué le puedes decir a este tipo, no? Pues claro, y además siendo el alma de la fiesta, ¿no? Que además pues es que está... Y además, a ver, que se vaya cuidando, porque entiendo que está en muy buena forma y que el tipo tiene experiencia en mucha cuestión de física y de conducción y tal, pero, hostia, cualquiera tiene un fallo en algún momento de la vida. O sea, que me refiero que yo qué sé, pues tío, espérate porque se la está jugando un poco. Además, ¿no? Este hombre solo hace falta que le animen. Ya, ya, ya. Y entonces se ve que fue al estreno de la película de Indiana Jones y el Día del Destino. Y entonces cuando salió hizo unas declaraciones en que dijo, estoy muy contento de ver a Harrison Ford con 80 años haciendo un papel de acción en el cine. Y eso... me hace ver que a mí me quedan todavía 20 años por delante para poder seguir haciendo cine de acción. O sea, que el tío ya encima salió motivadísimo para llegar a los 80 haciendo cine de acción. Está proyectando hacia adelante, eso está bien. Directamente. Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno. Ya veremos a ver si la acabamos viendo. Más que nada porque yo ahora mismo no recuerdo si me queda alguna entrega por ver anterior a esta para tenerlo todo visto. Yo las llevo al día y la iré a ver porque encuentro que es como un John Wick, son las películas para ir a ver al cine. Sí, porque también el cine a veces es lo que decíamos el otro día, con que nos dé entretenimiento. A ver, es el primer objetivo que se busca, ¿no? Ese es el entretenimiento y después si hay literatura o ciencia o drama o dramaturgia detrás, pues mucho mejor. Cuando estabas hablando del acantilado, he conseguido encontrar ese programa en el que hablamos tanto de Misión Imposible, que fue un programa relativamente cercano, el programa 643, uh-huh. En el que... Relativamente, sí. Sí, era una poco forma irónica de decirlo, en la que hablamos... de 5 entregas de Misión Imposible, o sea que hay más, había cinco en el verano de 2015, o sea que no sé cuántas ha habido más entre medio, mínimo 1 o 2 más, sí, seguro. Sí, sí. Entonces, bueno, que me refiero que si queréis un poco pues sacarle un poco de chicha a la saga Cruise Mission Impossible, pues eso, programa 643, en el que, bueno, entre mi persona humana y J.C. Hallenbeck, pues se ve que le estuvimos dando ahí bastante candela a la saga hasta aquel momento. Y bueno, yo qué sé, que ya iremos viendo que el verano... Mira, yo te diría que hay una más, porque la de 2015 era Misión Imposible Nación Secreta, que fue exacto. La primera que dirigió Christopher McQuarrie, sí. Y luego tienes Misión Imposible Fallout, que es de 2018. Y que no tiene nada que ver con el videojuego. No, no tiene nada que ver con el videojuego. No. Vale, vale. ¿Vale? ¿Lo ves como no la he visto? Y bueno, yo además tengo una segunda razón para ir a ver esta nueva película de Misión Imposible. Y es evidentemente quien me conozca porque sale Hayley Atwell. Ah, no me digas, entonces, no sabía, pues, no conocía este dato. No quería decirlo en público, pero bueno. Bueno, pues, ya está. Muy bien. Si me gusta Steve, me gusta a mí. Claro, eso claro. Es así. Sois como almas gemelas, ¿no? Ya ves. Gemelas almas. En fin, pues llegados a este punto del programa, ya hemos, sin haber habido apenas estrenos, hablado bastante de estrenos, ¿no? Sí, no, está claro. Pero bueno, estas películas, al fin y al cabo, sobre todo en Estados Unidos, que la pandemia se ha cargado 100 en salas, es así. Ya. Pues son las películas que pueden hacer que la industria del cine en salas de cine no se acabe de hundir estrepitosamente. Y ya, eso es ya, así. Ya. Entonces, pues hay que agradecer a estos blockbusters que le den vidilla todavía a las salas, ¿no? Sí, y a ver si eso, y al rebufo de los blockbusters, pues que vayan todas las demás a ver si se salvan también. Y luego ya hablaré la semana que viene. Porque, sí, por favor, tú tómate tu tiempo, Jordi. Podemos no, estar una no, semana pensando. La semana que viene, porque la semana que viene vendrá esa disputa que hay entre Oppenheimer y Barbie. Como se estrenan juntas, sí, hecho una especie de duelo, ¿no? Ya, pero ¿qué duelo ahí puede haber ahí? En las redes corre, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Es muy curioso porque... Qué fuerte, ¿no? Yo, que no te pusieron, por cierto, el tráiler de Oppenheimer también. No. No, vale, pues a mí sí me lo pusieron, ¿vale? Vale. Entonces... Pero el de Barbie igual sí. El de Barbie me ha caído en varias... Yo. En no, varias sesiones. El de Oppenheimer, te mentiría si te dijera que sí, pero no lo he visto Oppenheimer. Y mira que le tengo ganas por varias razones, aunque no sé muy bien de qué va este fregado, porque claro, estamos hablando de quién estamos hablando, pero bueno, de Nolan, quiero decir. Bueno, sabes, el personaje de Oppenheimer, lo conozco perfectamente. Biográficamente lo conoces, ¿no? Por eso me choca un poco. Bueno, pues el que está detrás de esta historia es el señor Christopher Nolan. Sí, claro. Y bueno, pues el señor Christopher Nolan ha rodado la película en IMAX 70 milímetros. Pues se supone que es una biografía que igual no es muy espectacular. ¿O bueno, qué? Pues aquí la han hecho muy espectacular. Ya. Han puesto al Cillian Murphy de protagonista. Sí, sí, sí, pero es una de las cosas que me atraen. Y entonces han explicado todo el proyecto Manhattan de una manera brutal. O sea, en el tráiler te quedas boquiabierto. 3 horazas de película, siendo Nolan tampoco nos extraña. Bueno, ahí va. Y claro, el formato donde, o sea, el original, como Nolan quería que se viese, IMAX 70 milímetros, me parece que es un rollo que ocuparía toda esta habitación y pesaría como 100 y pico kilos. O sea, una burrada. Muy bestia, ¿no? Una burrada. Entonces, solo hay 30 cines en todo el mundo que actualmente puedan proyectar este formato. Y en España no hay ninguno. Ya, sí, ¿vale? Ya me lo imaginaba. Entonces, una cuenta que ahora me perdonará porque no me acuerdo, de Twitter, ha hecho un hilo explicando el formato, que en España no hay ninguna sala que pueda verse este formato, pero hay salas que tienen formatos parecidos y aproximados, y explicaba qué salas son esas y en qué ciudades están para poder ver de la mejor manera posible Oppenheimer. Uh-huh. Entonces, la semana que viene, que estrena Oppenheimer, me haré con este hilo de Twitter para por comentaros favor un poco en qué salas vais a poder ver con la calidad más parecida a lo que quiere Nolan este estreno, si os apetece ir a verlo o no, que a lo mejor os apetece ir a ver Barbie. Hombre, a ver, si queréis que os hagan los ojos chiribitas, mejor ir a ver Barbie. O sea, porque sí, también hay mucha gente en contra de Barbie. Pero la gente que ha podido ver algún pase de prensa en Estados Unidos dice que es una ironía y una parodia que puede funcionar para los que no les gusta Barbie también. En fin, es que yo claro, ahí lo dejo. El rollo es si quieres jugar o no quieres jugar. Correcto. Ya lo has dicho. Y es complicado porque si ya de base no quieres jugar, porque yo incluso me podría incluir en estos que no quieren jugar, porque no sé. O sea, tenemos de nuevo delante otra película basada en un juguete. Sí, sí. A la que le han sacado un guión, que puede ser cualquier guión. Me refiero que tenemos unos cuantos ejemplos en el pasado de diferente factura con juguetes a los que se les ha sacado un partido, digamos, argumental, ¿no? Sin que lo tuvieran a priori. Y claro, pues es, depende de quién sea el guionista también. Lo que pasa que a mí ya el producto de por sí, tan rosita, tan brilli-brilli y tan happy buenista, pues como comprenderás, seguro que si le han querido dar la vuelta, le pueden dar la vuelta todo lo que quieran, porque se le puede dar. Pero a priori a mí me cuesta un huevo, o sea, y perdonen la expresión, un testículo quería decir. Bueno, pues veremos. Yo, en principio, para verla en cine, bastante me llama bastante más Oppenheimer que Barbie, eso está clarísimo. A Oppenheimer, bueno, hay que ir a una sala en la que no apaguen la luz para tomar nota y pillar bien las ideas de física que nos van a explicar, porque entiendo que nos explicarán cosas de física atómica que debemos ahí pues apuntar para no olvidarnos durante el visionado. El tráiler apunta muy interesante porque además... creo que hay datos históricos que yo conocía parcialmente o que no recordaba y que me parecen muy interesantes. Ya. Y bueno, pues... ¿quieres decir que la peli va a ir por el lado más histórico posible cuestión? O sea, que no es ficcionado. No te puedo decir, ya. Era un tráiler. O sea, tampoco sé exactamente. Pero como me extraña tanto que después de conocer el registro histórico de Nolan... se quiera meter en un rollo tan biográfico histórico, pues bueno, porque limita mucho. Pero quizá quiere explorar otros territorios, ¿no? Sí, evidentemente veremos. Está explorando territorios, eso lo veo muy claro. Bueno, dicho esto, sí, tenemos un poquito de agenda. Un poco de agenda porque estamos en verano y los festivales, afortunadamente, al menos en las tierras catalanas, no paran en esta época. Y de hecho, pues vamos a tener todo el mes de julio, que ya empezó pues con el Creep Show y con el Galactic Cat a final de junio, pues ya calentando un poco la temporada veraniega de Festis. Y de hecho, pues os lo voy a comentar el tema agenda bastante rápido para dejar hueco a todo lo demás. Intentaré ser tan rápido como Flash, aunque no lo conseguiré, pero bueno, porque Flash también se las pela, cosa que yo no hago. En fin, sobre todo cuando hablo por la radio. La cosa es que en cuanto a agenda, nos queda por parte del Creep Show de la edición número 17, el Festival de Badalona, pues la sesión de clausura que tendrá lugar mañana mismo, el jueves 13 de julio a las 8:30 de la tarde en su sede habitual, el Teatro El Circle de Badalona, que ya os comenté el otro día, pues que está a escasos metros de la sede del ayuntamiento de esta misma localidad y que pues tendremos una clausura muy especial en la que va a haber una proyección de una película muda de la URSS de 1929, una película llamada Chemi Bebia, y que estará acompañada del espectáculo musical Mi abuela o la importancia de tener padrins, en catalá, de tener padrinos, en la que están involucrados Agustí Busom, Pablo Volt, J. Yeye y Jordi Farreras, que son cuatro músicos catalanes que le pondrán pues banda sonora, soundtrack en directo a esta película soviética, con todas las letras soviéticas del primer tercio del siglo XX. Que sepáis que la entrada vale 10 euros, todavía hay entradas a la venta 24 horas antes del evento, así que si os gustan la sonorización de películas mudas en directo o si no lo habéis probado nunca y queréis probarlo alguna vez, quizás esta es una buena ocasión porque no es un tipo de espectáculo o de experiencia que se produzca muy a menudo o que se programe muy a menudo. Normalmente suele pasar en algunos festivales de género, casualmente, mira tú por dónde. Sí, alguna vez en Donosti, hace poco en Molins, en Lexen Andaluz, de Buñuel también lo hicieron así. Me refiero que es un tipo de, digamos, de espectáculo combinado, música y cine, que según como se lo montes los músicos en cuestión, pues puede ser muy chulo y muy atractivo. Y bueno, ahí lo tenéis, esa digamos, ceremonia, acto de clausura de este Creep Show 2023, un tanto accidentado por esa supresión de algunos eventos asociados al festival que se tuvieron que suprimir antes de que el festival tuviera lugar. Y bueno, y que desde aquí, pues ya lo saben ellos y ellas, apoyamos enormemente y les mandamos mucha fuerza. fuerza a todo el equipo de Creepshow para que el año que viene pues puedan encontrar una forma de eludir esas telarañas de la burocracia que a veces pues te provocan que tengas que cancelar parcialmente algunas partes de tu festival o de tu evento. ¿Vale? Eso por un lado, por el lado más cercano, porque es mañana mismo. Para la semana que viene, a partir del lunes 17 de julio y hasta el 21 de julio, edición, atención, señoras, señores, que suenen las trompetas, edición número 24 del Fantos Freak de Cerdanyola, festival de cortometrajes frikis de terror, ciencia ficción, género y cualquier cosa extravagante que se le pueda poner delante en la cara a la organización del Fantos Freak. Y de nuevo tenemos un evento con 5 noches de proyección al aire libre, atención, que es el húmedo sueño veraniego de cualquier fan del género, que te pongan 5 días seguidos proyecciones al aire libre en un parque por la noche. Normalmente las proyecciones suelen ser a partir de las 10 de la noche y tenemos 40 cortos, 40 nada más y nada menos, seleccionados para concursar en esta edición número 24 de Fantos Freak. Y como viene siendo habitual, la celebración del evento será de nuevo en el Parc del Turonet, en Cerdanyola, a 5 minutos escasos andando de la estación de Renfe de Cerdanyola. La línea R4 es la que hay que pillar para ir para allá. Y además, pues con esos bonos recurrentes o frecuentes a 10 pavos que tiene la Renfe ahora, pues no tenéis ninguna puñetera excusa para no ir al Fantos Freak. Y además, al módico precio, el festival habló de 0 euros. Me refiero que no sé qué más que queréis, que os den de cenar. Pues hombre, igual tenéis que pagar para que os den de cenar. Pero bueno, también decir que, aunque las proyecciones son a partir de las 10 de la noche, en Fantos Freak hay, a partir de las 9, unos conciertos programados con grupos de la zona, lo que se denomina la previa de cada noche de proyección. Y este año han sido seleccionados Coré, Los Carras, Magnesio y Making Noise, que son grupos de diferentes tonalidades musicales de la zona de Cerdanyola y del Vallés en general. Podéis consultarlos y ver qué hacen a la vez que los cortos seleccionados en www.fantosfreak.com, y que sepáis también que el último día, el viernes 21, no se proyectan cortos a concurso, sino que se proyectan los premiados, que aquí vota el público, por cierto, que no sé si os lo había dicho alguna vez, y en vez de concierto, lo que hay programado como previa para la noche, digamos, de los premios del Fantos Freak, pues es un impro horror show en el que, pues, en vez de ser un impro show normal y corriente, en el que cómicos y monologuistas improvisan con cosas que les comenta el público, pues aquí serán con cosas relacionadas con el terror, lo cual pues puede tener más chicha y más ínfula y más diversión y más de todo, ¿no? Eso por el lado de Cerdanyola. También la semana que viene empieza otro evento antes que nuestro próximo programa, como es el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, que empezará esta vez el martes 18 de julio, tendrá prolongación hasta el domingo 23 de julio y, como mayoritariamente todo el Nits de Cinema Oriental pasará después o durante nuestro próximo programa, simplemente os voy a comentar lo que habrá el martes, por si alguien quiere hacer una escapada express a Vic, y también comentar que podéis consultarlo todo lo relacionado con el Nits de Cinema Oriental en su web oficial Cinema Oriental, todo junto sin ningún signo de separación, .com, que es uno de los webs, dominios, URLs más chanantes que he visto nunca y que además pues no tiene ni siquiera el nombre de Vic en el nombre, ¿no? Lo cual me parece más genial todavía. Bueno, pues por decir unos pocos títulos que se verán en el NITS para comenzar el primer día de festival, decir que tendremos Once Upon a Time in Hong Kong, uno de los títulos que son muy esperados esta temporada a nivel de thriller asiático. Luego también se proyectará Sacra, película dirigida y coprotagonizada por Donnie Yen, rollo histórica, pero también de pifostios y peleas. Y también se proyectará Ride On, que es una de las últimas que ha hecho Jackie Chan como protagonista. Así que nada más y nada menos que 3 peliculotos, por diferentes razones, gordos para el primer día de Nits de Cinema Oriental de esta edición 2023. Para el próximo programa, pues ya os contaremos el resto, que ya os lo iremos ahí soltando por aquí. Pero bueno, tenéis un anticipo por si las mosquís. Perfecto, pues ya dicho esto, vamos a ir con cositas que hemos visto. ¡Chuchu! Vamos a tener aquí a Ben Affleck, creo que por duplicado. Estamos, pero no va a ser el único que va a estar por duplicado. Estamos Ben Affleck, películas. Ben Affleckados. Vamos a hablar de este The Flash. A ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí voy a avisar a la gente de que no es que vayamos a hacer spoilers explícitos. Pero sí que vamos a dar algunos datos de la película, porque es que si no, no se puede hablar de nada. Porque es una película complicada, es la incursión en el multiverso de DC. Ya en el MCU hemos tenido multiverso ya para dar, traer, llevar, tanto en series como en películas. Sí. Y ahora pues es DC la que se mete en el multiverso. En este recurso, digamos, argumental, ¿no? También. Sí, de la mano de Andy Muschietti, con guión de Christina Hodgson. Esa ha sido. Y la película ha sido una película que, la verdad, no ha nacido sin problemas, porque estando, creo que a principios de 2022, ya perfectamente acabada para estrenar, pues no se ha estrenado hasta 2023. Bueno, pues entre los problemas de Ezra Miller en su vida cotidiana, fuera de la película, sí. Que en la película ya hablaremos cómo está. Y algunos problemas de postproducción, alguna CGI que no satisfacía del todo en los primeros pases de prueba que se hizo, pues no, el público que la vio no le acabaron de convencer, etcétera, etcétera. Entonces, y además, sumado a que este proyecto ya estaba medio intentando ponerse en marcha antes de la pandemia, cayeron varios directores por esa coletilla que dicen de diferencias creativas con los directivos de DC, y además, pues eso, luego vino la pandemia, luego estaban también, no sé si hay 9 temporadas de la serie de televisión de Flash, que también igual eso podía condicionar, pues, argumentalmente la película en cuestión. Y bueno, la verdad es que pues es uno de esos proyectos en los que lo difícil es que haya acabado saliendo, ¿no? Y que haya salido, pues, como ha salido, que eso es lo que vamos a contaros ahora, un poco. Correcto. Y además, bueno, también con el fin de una etapa en DC, porque precisamente porque James Gunn se hace cargo del DC-verso, y entonces, pues, es la última película que va a cerrar a todo lo anterior a la incursión de James Gunn, que no va a ser la primera, porque recordemos que tuvo ese Escuadrón Suicida y esa serie de Peacemaker. Entonces, bueno, pues realmente es una película que ha quedado un poco en tierra de nadie, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues la película no ha ido muy bien en taquilla. Lo cual a mí me sorprende un poco, también. Porque como entretenimiento, igual si no le sacamos mucha punta, acaba funcionando. Aparte de no ir muy bien en taquilla, hasta el punto, sobre todo en Estados Unidos, que se daba 2x1 en la entrada. Joder, 2x1 en entrada. Qué exagerados que son a veces. Claro, 2x1 en entrada de cine, yo creo que no lo he visto en la vida. Ya, a mí me suena esto así a mercadillo, ¿no? Claro, a hamburguesas, ¿no? Mercachifles. 2x1 sí. en la hamburguesa, en eso, la Tasty Burger, ¿no? La hamburguesa que es de algún animal no reconocido por la ONU. Bueno, pues comercialmente no ha funcionado muy bien. Ya. Por el boca a oreja tampoco. Entonces, claro, nos ha pasado a ambos que nos habían hablado tan mal de la película, habíamos leído que era tal catástrofe. Sí, y de hecho, poca gente ni hablaba, o sea, apenas hablaba de ella ni bien ni mal, o sea, que ni siquiera la ignoraban directamente. Sí, pero la gente, la poca que hablaba, hablaba sí, mal, o sea, directamente. Evidentemente, claro. Evidentemente. Entonces, claro, pues nosotros que le tenemos cariño a Andy y a Muschietti. Sí. Y bueno, pues nos acercamos pues con pena en el corazón a decir que nos vamos a encontrar. Sí. Y con también un poquito la esperanza de volver a ver a Michael Keaton enfundado en un traje de Batman, ¿no? Como mínimo. Pues yo debo decir que a pesar de que dura 2 horas y media, a mí la película me ha entretenido y me lo he pasado bien. Sí. Aunque podemos decir que cumple unos mínimos, sí, ¿no? Aunque yo creo que tú vas a ser más benévolo que yo, en el sentido que yo también entiendo por qué la película ha sido un fracaso. Bueno, o sea, que me haya entretenido, sí, y me lo haya pasado bien porque tenía expectativas cero, uh-huh, no quiere decir que no le vea problemas. Sí, o que le veamos quizás, pues eso, diferencias de registro que no le hacen una película homogénea. sí, podría no. ser, ¿no? Sí, sí. Realmente... Porque además es un metraje tan largo, pues encima hay unas como diferencias de tonalidades argumentales, pues igual... pues se acaba resintiendo, ¿no?, el resultado sí, es final. Que, es que incluso al final no sabe muy bien a lo que juega, porque la película tiene una carga dramática muy dramática, sí, y a veces juega al drama, pero de una manera brutal. El germen de la idea es súper dramático. Pero es que realmente en muchas partes de la función es una comedia y a ratos desbocada. Entonces, claro, al final dices, ¿a qué está jugando? No acaba de encontrar su lugar como producción. Los efectos digitales. Tienes escenas que están con unos efectos digitales increíbles, uh-huh, al más alto nivel, y tienes otros efectos digitales que te sacan completamente la película. Y no solamente porque se ha criticado mucho, que luego hablaremos, de la llamaremos la esfera del tiempo. Por llamarla de alguna forma. Manera. Quien haya visto la película nos entenderá perfectamente. El lugar donde van algunos personajes en algún momento de la película. El lugar donde se conecta al metaverso, vamos a decir de alguna manera. Sí, ¿no? O donde sí, donde se puede empezar a hablar de diferentes líneas temporales. Correcto. En la historia. Entonces, claro, ahí yo no sé si por la complejidad de tener muchas cosas en pantalla o por lo que sea... pues es donde más se nota la calidad de la CGI, aunque hay gente benévola, como el compañero como que tengo delante, que ha dicho que también podía ser como que en esa cámara del tiempo está todo desvirtuado precisamente por la confluencia de diversos universos y diferentes tiempos, ¿no? O simplemente que es una... que lo puedo simplificar más todavía, ¿no? Que el aspecto digitalizado que tienen las imágenes en esta esfera del tiempo, así las has llamado, ¿no? Esfera del tiempo. Esfera del tiempo, sí. Por llamarla de alguna manera, ¿no? Digamos que como es siempre de la misma forma, salga la escena que salga, parece como si fuera una elección estilística, que cuando cualquier imagen o cualquier persona o personaje de diferentes líneas temporales que aparece reflejada dentro de esta esfera, aparece como si fuera, pues eso, un muñeco de videojuego digitalizado. Vale. Pero pasa con todas las escenas, con las que ya hemos visto antes, en otros momentos del argumento, que están rodadas con personas reales y que luego están volcadas dentro de la esfera como si fueran muñecos de videojuego, por llamarlo de alguna forma, y otras que solo aparecen dentro de la esfera, que no hemos visto fuera y que también aparecen como muñecos de videojuego. No sé si me he llegado a explicar. Como, sí, que, es más o menos más acertada o menos, pero una elección estilística de que todo dentro de ese sitio se vea así. Te lo podría comprar, pero si bueno, no tuviéramos una escena inicial ya, donde tienes una serie de bebés que parecen infografía del PlayStation 2. Sí, que es el bebé bailongo este que hablábamos. El Dancing Baby de los años 90, de los primeros de... De la Ally McBeal, ¿no? Sí, sí, de la internet esta primeriza. Menos mal que aquí los bebés no bailan, solo caen. Hacen cosas. Bueno, se y dejan además, llevar por la además, gravedad. Debemos decir, para descargo de Andy y de su equipo, que luego no es que haya una escena post-créditos, pero digamos que cuando empiezan los créditos... hay una escena basada en esa escena de los bebés, sí, que está divertidísima, que es una escena imperdible en el sentido de... Está currada. Es como un refresco visual, sí, sí, sí, sí, y después de ver la película, y que a mí me gustó mucho. Pero lo cortés no quita lo valiente. Podemos decir unas notas de sinopsis. Correcto. Si te entonces, parece. Yo por lo que he visto, el personaje de Barry Allen, en este Flash que, sí, que encarna Ezra Miller, nos vais a perdonar porque el bagaje que tenemos de Flash en cómic, tanto Javi como yo, es nulo. Es flojo tirando a nulo. O sea, yo las pocas veces que he visto a Flash en cómic ha sido porque ha aparecido en algún cómic de Superman o de Batman, que son los que yo principalmente sí, he leído. He leído muy tangencialmente algo de Linterna Verde, pero yo, por ejemplo, no he leído nada de Aquaman, ni de Wonder Woman, ni de The Flash... Y algún cómic muy suelto de la Liga de la Justicia, me parece que también alguno leí pues en mi juventud. Uh-huh. Pero de The Flash, a nivel de cómic, pues mi conocimiento es cero. Entonces, por lo que he podido investigar, este Barry Allen es el segundo Flash en la línea de DC. Uh-huh. ¿Vale? Que además, cuando lo crearon, él leía cómics de The Flash y decía que era una pena que ese personaje no hubiera existido nunca. Y entonces luego pues adquiría unos poderes que realmente le hacían ser The Flash, ¿no? Bueno, pues claro, yo el primer problema que tengo en esta película, pero vamos primero con la sinopsis, porque al parecer sí que la línea argumental de la película está muy basada en una saga de la época de Barry Allen que tiene DC, y incluso la resolución y algún personaje que sale es exactamente como en el cómic. Y esto, por lo que he leído, a algunos lectores de los cómics de DC decían que sí, que estaba hecho de una manera muy similar. Sí, sí, sí. De todas formas, como yo sé que sí que hay gente lectora de DC en la sinaudiencia, pues si nos quieren dejar para mayor abundamiento algo en iVoox o en el libro de visitas al respecto, pues que nos lo digan, ¿no? Sí, bienvenido será que nos ilustréis un poquito con el DC en papel. Pues aquí lo que tenemos es que a Barry le pasa algo. Él ya, en la Liga de la Justicia, se dio cuenta de que él no solamente era muy rápido, sino que cuando él corría, tenía la sensación de que al tiempo, a su alrededor, le pasaban cosas. Claro. Entonces, realmente, aquí sucede algo que hace que Barry explore esa posibilidad de ir más allá. Ir más allá y tener una incidencia temporal. Sí, digamos en que sus carreras, ¿vale? Sí, el Barry Allen, que es el alias civil de Flash, a ver, es un joven, a ver, mediana edad, 30 años, ¿no? Podríamos decir que es cuando comienza la película, o 20 y muchos. Y, a ver, él está obsesionado a esas alturas de la vida, pues con el fallecimiento de su madre cuando era niño. Entonces, sí, que vamos a añadir algo, porque ya si decimos que su madre falleció, es que lo peor no fue que su madre falleció. Yo lo iba a decir ahora. Ah, vale, pero vale. Pero la cuestión es que lo peor de la prematura muerte de su madre no es que muriera solo su madre, sino que el principal acusado, sospechoso de esta muerte es su propio padre. Y además, él, Barry, está convencido de que es inocente, pero las pruebas judiciales que hay alrededor del caso, pues se apuntan hacia la culpabilidad de su padre, ¿no? Entonces, no solo eso, es que el padre lleva más de 10 años en prisión. Exacto. Cumpliendo sentencia por la muerte de la madre. Entonces, ante este convencimiento de Barry de la inocencia de su padre, digamos que después de ese hallazgo accidental que tú has dicho antes que hace con sus habilidades especiales, pues decide intentar usar ese hallazgo para intentar cambiar el curso de los acontecimientos que llevaron a la situación familiar que él tiene en el momento presente. Es así, ¿no? Un poco la cuestión. Es así un poco. La cuestión. Además, digamos que la situación inicial, saldríamos directamente de la película de la Liga de la Justicia, pasa lo que pasa con Superman, y bueno, pues la Liga de la Justicia queda compuesta pues por Aquaman, Wonder Woman, Batman y Flash. Tendría que estar Cyborg por ahí, pero no aparece, y Superman pues no está por las circunstancias que acontecieron, que no vamos a hacer spoiler. Entonces, él es un poco el chico de los recados de la Liga de la Justicia, él se siente así. Es el más joven es también. Es el más joven, y cuando hay, claro, los otros están haciendo pues las misiones importantes, y entonces a él lo mandan pues como cuando hay alguna cosa que solventar. Y a salvar perretes. A salvar perretes y bebés. Y bebés. ¿Vale? Y entonces ahí tenemos la primera escena donde ya la infografía digital deja un poquito que desear. En algunos aspectos, porque el resto, quitando los Dancing Babies, está más o menos bien. Sí, por eso te digo, es que es un contraste. Sí. Entonces, bueno, pues tal como dices, él decide, porque además tiene una conversación con que aquí va a ser muy importante ver con qué tipo de persona se relaciona, porque dices, habla con Batman, pero claro, habla con el Batman interpretado por Ben Affleck. ¿Por qué? Porque luego, en cuanto metemos cosas de metaverso, haceros a la idea. ¿Y multiverso? De que vas a tener diferentes personas en diferentes líneas temporales que no tienen por qué ser coincidentes en fisonomía, aunque tengan el mismo nombre y el mismo apellido, y además, tengan la misma condición superheroica, ¿no? Sí, digamos que a efectos prácticos, este de Flash, aunque la película solo se llame The Flash, es una película de Flash y de Batman. Sí. En su más amplio concepto, cuando digo Batman. Entonces, pasa un poco como con Spider-Man No Way Home, que aunque se llame la película Spider-Man, realmente es una película de Spider-Man y del Doctor Extraño, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, pero con Flash y Batman. Uh-huh. Además, no es la única similitud o paralelismo que hay casualmente. No sé, entiendo que yo, los grandes estudios, estoy convencidísimo de que se espían, que tienen topos metidos unos dentro de otros estudios, y miles de cosas de estas, ¿no? Pero eso pasaba en los cómics. Claro, o sea, en los cómics... Claro, o sea, ya hablamos de las similitudes de las cajas con sí. las gemas del guantelete del infinito, las similitudes del multiverso de Marvel con el multiverso de DC. O sea, los estudios piensan que los guionistas y los dibujantes eran unas idas y venidas entre estudios constantes. Tal cual, tal cual. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que las ideas... Que había fuga de ideas. Claro, y no solamente eso. O sea, habían los socias, tenías los personajes que eran... En Marvel era tal... Comodines, sí. Claro, y en DC era tal, ¿no? Entonces... Pues eso era un juego que se jugaba en la época y que ha trascendido pues a las películas, claro. Normal. Y lo que quiero que tengáis claro, entre otras cosas, es que eso, pues aquí tenemos pues esos paralelismos tan marcados, como que pues en la tanto en No Way Home del Spider-Man como en The Flash tenemos por decir tres o cuatro cosas, joven con habilidades especiales que quiere cambiar algo que no le gusta de su vida. Y en el proceso de hacerlo, la caga y bien cagada. Y bueno, pues son un poco las bases de ambas dos películas, ¿no? Y luego también, pues tenemos esos efectos, digamos, colaterales imprevistos de querer cambiar esa cosa que no le gusta de su vida al personaje principal, ¿no? Me refiero que la estructura es tan paralela que dices, bueno, yo sé que se estaban, imagino que se estaban espiando mutuamente en doble sentido, y la cuestión era pues una carrera, nunca mejor dicho, contra el tiempo o a través del tiempo para ver quién se acaba antes esa película antes. Y bueno, evidentemente en esta carrera salió antes Spider-Man No Way Home, pero claro, también originalmente The Flash estaba planificado como para mucho antes. Lo que pasa que, claro, la producción ha tenido tantos escollos, problemas en el mundo real para su realización, que al final, pues eso, ha acabado saliendo con bastante diferencia Spider-Man No Way Home. Pero los veo como dos historias, dos estructuras de película que son súper paralelas. También, para mi gusto, creo que en esa comparativa, y no quiero entrar en la comparativa artística, sino de aprovechamiento de los recursos de cada universo comiquero, creo que en The Flash se ha aprovechado mejor los recursos, aunque a priori en Spider-Man y en Marvel había muchos más a los que agarrarse. No sé, ¿a ti qué te parece a este respecto? Bueno, porque... A mí me parece mejor película No Way Home, a pesar de tener un tono muy juvenil. Porque además yo creo que a mí hay una cosa que me pasa, que es que Peter Parker, ya en el cómic, era un personaje graciosete, que estaba muy afín a la comedia, ¿vale? Como sin ser un Deadpool, pero... Sí, más sí comedido. Es un personaje que cuando lucha utiliza el ser un bocazas para desconcentrar al rival, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Yo, aquí que nos ayuda la sin audiencia, nunca he visto a The Flash en ese registro. No, bueno, no sé, es que no hemos visto en ese registro ni en ningún otro porque... No, somos pero por las series y todo. Un poco yo tengo a The Flash como un superhéroe serio, como un superhéroe, como podría ser Superman, como podría ser Batman, un superhéroe que no hace concesiones a la comedia. Ya. Y aquí, sobre todo a partir de cierto hecho, vamos a llamarlo... ¿Cómo lo llamas? Sí, lo voy a llamar a partir del momento... Es complicado, ¿eh? A partir del momento 2. Momento universidad, por decirlo. Sí, del momento 2. Sí. A partir del momento 2, fase 2, claro, es que te encuentras un payaso. Pero es que de hecho lo es. Pero voy a ejercer de abogado defensor como Daredevil, como Matt Murdock. El Flash que tenemos... En la primera parte de la película, antes de que pasemos a esta fase 2 que hablas tú, la universitaria, por llamarlo de alguna forma, sí que es verdad que al personaje le rodean hechos o factores que son más o menos cómicos, pero él juega más un papel de antihéroe o de héroe frustrado. En esta parte 2 lo que tenemos es la introducción de un nuevo elemento de personaje en la trama que, por su condición, que es universitario de primer año, 18 años, recién salido del cascarón, que se va de casa, pues tenemos a un completo gilipollas. Como son muchos, con perdón, hombres de 18 años cuando están en esta fase vital. Me refiero que la estética de este personaje 2 universitario, evidentemente, es totalmente cómica y desastrosamente cómica, pero es bastante, para mi gusto, fiel a lo que ocurre en el mundo real. O sea, pocos varones de 18 años tienen un bagaje de experiencia, de seriedad y de ser gente más o menos culta y recta en la vida, sino que eso lo van aprendiendo por el camino. La mayoría son más como este gañán que tenemos en The Flash. Y voy a abundar también en otro detalle. A efectos de representar la vida más o menos universitaria de este personaje 2, que aparece en el segundo tercio de la película o en el segundo acto, por llamarlo de alguna forma, también tenemos un reflejo de cómo son algunas cosas cotidianas en esta parte de la vida, como es el hecho de compartir piso en un ambiente universitario. Y en ese aspecto, independientemente de que haya quedado muy cómico, yo lo he visto muy bien reflejado en la película. Evidentemente lo han focalizado por la parte del humor completamente, pero me parece muy fiel a lo que ocurre en el mundo real, ¿sabes? Entonces, por ese lado, te compro, Jordi, que evidentemente pues están jugando a varias bandas en varios momentos de la peli, pero esos toques concretos de esos momentos vitales concretos no los veo mal porque es la forma que tiene de ser la gente en esa época, no sé. Pero bueno, es mi interpretación también. A mí se me hace increíblemente cargante, ya, la verdad. Pues de los compañeros de piso, que sepas que de eso a la realidad hay medio palmo. Bueno, es posible. Pero quiero decirte que, si la gente denosta muchas películas del MCU por esa comicidad impostada, aquí, bueno, entiendo perfectamente que haya mucha gente que no haya entrado. Exacto. Yo sigo diciendo que me ha parecido entretenida la película y me lo he pasado bien. Sí, y además, Jordi, que no te quiero interrumpir más, pero a nivel argumental es un buen vacile de argumento. Me refiero que con todo lo que pasa con el tema multiversal, con el tema de la alteración de la línea espacio-tiempo que viven inicialmente los personajes al principio de la peli y que luego se va al carajo, me parece que es, pues eso, incluso un poco audaz a nivel argumental. Que luego el resultado haya sido como ha sido, pues evidentemente no se debe disculpar porque es una superproducción. Pero ya te digo que a mí me parece que es incluso más arriesgada a efectos de jugar con el espacio-tiempo que lo que fue la de Spider-Man en su momento, porque juega más aún, lo toca más el espacio-tiempo, lo gira, lo tuerce, lo exprime más. Lo que ¿sabes? Pasa es que Spider-Man venía de varias producciones que jugaban con el espacio-tiempo y esta es la primera dentro de DC que juega con el espacio-tiempo. Entonces, sí, es posiblemente diferente. No haya más. Claro, o sea, tú en el MCU has tenido series que juegan con el espacio-tiempo, como Loki, ya películas anteriores, la de Doctor Extraño, ya de hecho, estás jugando en Endgame también con espacio-tiempo. También ya empezaba un poco. Con Guardianes, o sea, realmente en este sentido ha habido mucho lío con el espacio-tiempo en Marvel y aquí en DC, pues digamos que es la entrada, la puerta de entrada. Sí. Sí me hizo gracia pues cuando llega esa etapa universitaria, vamos a decir, en la línea temporal, el tema cinematográfico. ¡Hombre! Y porque como se habla, por ejemplo, de Regreso al Futuro. Claro. Y entonces a mí me vino a la cabeza el corto de Alex Rey, Fonorama, que además en el Phantos Freak, el miércoles lo van a proyectar. No os lo perdáis, por favor, porque es uno de los mejores cortos del año pasado, sin duda. Sin lugar a dudas. Y muy divertido. Y entonces, bueno, pues fue el momento Fonorama, realmente. Totalmente, brutal, o sea, ¿no? Está trufado ese momento. Sí. Y entonces, a partir de aquí, pues con esta etapa universitaria van a suceder una serie de cosas. Y digamos que Flash se va a dar cuenta de lo que está pasando. Sí, del follón que ha montado. Y entonces, bueno, pues va a tener que ir a buscar a una persona. Y entonces aquí yo... Ayuda, yo, más bien. Sí. Y entonces aquí es donde yo no estoy de acuerdo con una crítica mordaz y descarnada que se ha hecho contra Michael Keaton. ¿Pero por qué? Porque han dicho que está aquí para hacer el egipcio... que no aporta nada, que pues, no sé, o sea... Pues es de lo mejor de la peli. A ver... Si no, lo mejor... De lo mejor no. Para mí es lo mejor de la peli. Yo creo que se lo ha pasado en grande. No sé si leí que tenía 71 años. Va por ahí el hombre. Y para tener 71 años, el tipo está... Pero inconmensurable. A ver, algún doble igual han usado, pero... Seguro, pero sí, da igual. Se meten buenos barrigazos, ¿eh? Da el pego cuando tiene que darlo. Da mucho el pego. Y yo compro totalmente a Michael Keaton en la película. Y para mí, o sea, quiero decir que la película me entretuvo, pero lo que me hace mejor la película, sin duda, es a ver Michael Keaton otra vez en el papel de Batman. O sea, sí, sin ninguna duda. Y bueno, pues toda la gente que se ha metido con la aparición de Michael Keaton en la película... Y no sé, pues peor para ellos. Que se lo hagan mirar igual. Quiero decir, si no lo han disfrutado. O es que no les gusta quizás la época Keaton de Batman también, que igual entiendo que no todo el mundo le va. Encima arremeten precisamente hablando de la época de Batman con Tim Burton y tal, que fue el referente en las primeras películas serias de superhéroes y tal. Y que verlo ahora en esta especie de comedia insulsa y tal, pues no tenía ningún sentido. Bueno. Perdonen ustedes, o sea, la parte en la que tenemos a Michael Keaton, con perdón del spoiler, en The Flash, es, primero, una de las partes más oscuras que hay a nivel estético, o sea, que es donde quizás vemos al Muschietti más de las pelis de terror. Bueno, de hecho, yo quiero... En cuanto a estética hablo... Yo quiero creer que ella planificó que la aparición de Michael Keaton tenía que ir en consecuencia al Batman de Tim Burton. Claro. Aparte que también, pues, huelga que es una obviedad, pero The Flash es la primera película no de terror de Andy Muschietti, que me refiero que es un tipo que ha hecho más terror que otra cosa, al menos hasta ahora. Uh-huh. Entonces, claro, yo también andaba con el ojo de, hostia, a ver dónde, si va a dejar algo, aunque es esto, pues eso, es una superproducción, es DC, es de Flash, no sé qué, pero dices, hostia, igual en algún rinconcito pues ha metido un poco su juego estilístico más de al menos en cuanto a estética. Bueno, y al final algún personaje también al final sí. También tiene esa estética. Entonces, la parte de, digamos, todo lo que tiene que ver con Michael Keaton está dentro de esa estética gótica y dark, a pesar de que las cosas que ocurren quizás también tienen un componente de humor negro que son evidentes, pero a mí, o sea, y esto os va a parecer que es una vendida de moto, pero es así como lo siento y yo así lo digo, o sea, yo compro The Flash y lo compro con muchas reservas, pero no lo compro por ninguna de las cosas anteriores que he dicho, Jordi, sino por la práctica y explicativa clase de física que le dan a Barry en una cocina en cuanto a cuestiones espaciotemporales con un puñado de espaguetis. A mí eso me parece genial, me parece didáctico y me parece que no hay forma más sencilla de explicar algo tan complicado como el multiverso, como lo hacen en esa escena. Bueno, me acuerdo... O sea, brutalérrimo, señoras, señores. Cuando se la explican, ¿en qué película es? Que se la explican en el MCU a... No sé qué es, el personaje con la... ¿Cómo se llama? Es que no me acordaré ahora. Con algún tipo de dispositivo gastronómico también. el personaje budista este que le explica con la línea de tiempo, no sé si será Doctor Extraño que se lo explica, sí, en el multiverso. Pero se lo explica a alguno de sus acólitos. Ahora no me acuerdo quién se lo explica, pero lo explican precisamente en el MCU de una manera mucho más complicada. Uh-huh. Yo creo que de hecho se explica mejor en Loki, en la serie Loki. Totalmente. Bueno, pues cuando mueves la línea temporal y la línea temporal, esa discordancia hace que haya ramificaciones. Digamos que hay eso con una infografía en Loki, uh-huh, y aquí pues con unos espaguetis. Con cero infografía, con eso, con material de cocina súper básico y además súper claro. O sea, es que la estaba viendo la escena y digo, no puede ser, no puede ser. Entiendo que esto igual no es idea de los guionistas, sino que esto será de algún físico que sea muy didáctico, que en su labor, digamos, de profesor o profesora, pues haya encontrado esta metáfora, este símil con los espagueti, pero me parece brutal, rima, tío. De todas formas, para mí la mejor explicación, porque además te explica las diferencias físicas de las personas, uh-huh, es la de todo a la vez en todas las partes. Vale. Cuando habla del punto y la lejanía de los puntos. Sí, esa también está guay. Esa está muy guapa. Está también muy guapa. Pero es que está con el rollito de el espagueti crudo y el espagueti cocido, o sea, a poco me explota la cabeza de placer científico. O sea, formas, así os lo claro, digo. Piensa que todo son hipótesis. Porque, totalmente. Claro, no lo puedes explicar como te dé la gana. Pero queda súper convincente, claro, tío. O sea, y además justifica todas y cada una de las cosas anormales espaciotemporalmente que ocurren en la película, uh-huh, lo cual me parece pues como la justificación perfecta. Ya está, vale que todo es muy teórico y todo, ya veremos a ver si en el futuro se acaba pasando de la teoría a la praxis en este tema del espacio-tiempo, pero joder, o sea, es una peli de blockbuster del cine para comer pipas y te están explicando de una forma sencilla el multiverso. Entonces, pues bueno, yo en ese aspecto, pues más que compro. O sea, de hecho, lo hago mío y lo intentaré explicar a algún niño o alguna niña si me toca en algún momento, pues con el método del espagueti. No sé. Y bueno, yo del argumento no contaría mucho más porque hay sorpresas, aparecen muchas personajes sorpresas nuevos, nuevas versiones a lo mejor de superhéroes que no pensabas que aparecerían. Versiones que hacen justicia con algunos personajes o proyectos que en su momento quizás podían haber tenido lugar y no tuvieron lugar en esta línea espacio-temporal, que la película llega a jugar con eso. Y claro, la parte final es como un como una especie de, pues no sé, de tobogán de emociones, ¿no? Uh-huh. Cuando ocurre determinado hecho recurrente dentro del argumento en el que acabamos viendo, pues eso, cosas que pensaríamos, cosas y personas y superseres que pensaríamos que jamás veríamos en una película. Y no voy a decir cuáles, porque yo, o sea, ahí sí que flipé un poco, ¿eh? O sea, ¿pero estás hablando del homenaje final? Estoy hablando de la parte de la esfera del tiempo cuando se empieza a ver todas las posibilidades habidas y por haber. Sí, lo que pasa es que a mí me pareció justito técnicamente. No, técnicamente es horroroso, horroroso. Así te lo digo. Pero la intención es muy buena. Como están dentro de la esfera del tiempo, ¿vale? Sí. Pero a mí allí hay una cosa que me parece que no es de recibo. Porque haces el homenaje que haces a esas dos personas, una de las cuales encima es el emblema del cine de superhéroes de nuestra generación, y luego coges y para contentar al friki metes al que pudo ser y no fue. Ya, pero, o sea, ¿pero no ves algo grande ahí? No, al revés. Lo encuentro que después de meter al que has metido, meter al otro, que no fue. Ya, pero esa es la gracia de la cuestión. Es que no le encuentro gracia. O sea, le encuentro pasar de un momento emotivo a una broma. No, simplemente es jugar con el multiverso de todas las formas posibles. Una broma. O sea, es que juega mal lo que juega mal toda la película, que es pasar del drama a la comedia. Y cuando hace un homenaje para ser emotivo... Es que no puedo hablar de ello porque no podemos decirlo, cuando tío. Cuando hace un homenaje y juega a que el público tenga una complicidad con la película, sí, y que está haciendo un homenaje emotivo, de pronto te pone una broma, te pone un guiño. O sea, yo encuentro que pasa de una cosa a otra, pero rompe toda la magia del momento. A mí me lo rompió. Pero podría haber sido real, y eso está bien. Pero no fue real, y por lo tanto es un guiño. Es un guiño que además solo conocen los frikis. El público generalista se quedó de pasta de moniato. Ya, pero mola que se queden. Pero a mí me rompió el momento, completamente. Vaya, pues a mí sí que me gustó. Porque dije, hostia, han sabido leer fuera de las películas. Además, el momento, ¿sabes?, emotivo no está muy allá, pero está medio decente. Y el momento guiño, o sea, es patético. Hablas técnicamente. ¿Eh? Hablas técnicamente. Técnicamente. Sí, sí, técnicamente sí. Es horroroso. O sea, es que parece la parodia del guiño. Bueno, es lo que hablamos de personaje de videojuego. O sea que... Tal cual. Pero bueno, quiero decir que yo igual me lo tomé de una manera diferente. Pero sí, yo quiero decir, me da un momento de emotividad y hostia, poco me emocioné cuando vi la escena y de pronto me pone al otro. Puedo llegar a entenderte porque... Y me sacó completamente de homenaje. Ya cuando vi las otras ya me dieron igual todas. La gente está flipando de estos de qué están hablando, bueno, ahora con este acertijo. No, a ver, os lo voy a intentar explicar tal y como lo veo yo, Jordi, ¿eh? Y lo digo aquí con toda la sinceridad. No digas spoilers. Y todo el cariño que te tengo. No, la cuestión es que pues este que tengo enfrente, Jordi, tiene algunas filias, algunos personajes de ficción que son... Pues son un fetiche para ti. Ese personaje del que estamos hablando es un fetiche, más que el personaje, es el actor que lo interpretaba en una determinada época. Pero para mí no lo era. Entonces, de hecho, ese actor y ese personaje en esa época, a mí, por mi periplo vital, me daban bastante igual. De hecho me parecían bastante... deleznables dentro de mi punto de vista subjetivo sobre ese personaje DC. Y claro, el hecho de que pues después de ese homenaje supuestamente sentido, que tú lo sentiste, de hecho aquí está la muestra, pues te vengan con esa otra versión que fue pues una idea que nunca llegó a fraguar y que se hace realidad, aunque sea infográficamente, dentro de la película, pues yo dije... Hostia, me mola que hayan sabido leer fuera de los cómics y fuera de las películas y hayan cogido un elemento del mundo real para incorporarlo en la ficción. Y dije, hostia, es muy loco. O sea, me pareció muy audaz. Claro, o sea, a mí me pareció desacertado, pero claro, yeah, es lo que dices tú. Yo, esa es una de las... Creo que me he explicado, ¿no? Un poco sí, así. Sí, esa es una de las primeras películas que yo vi en pantalla grande. Claro, y flipaste. Flipé en colores. Claro, claro. No solo eso, o sea, yo no sé si tú llegaste a ver que en las chapas Corona de Coca-Cola habían unas redonditas adhesivas que se retiraban. Eran cromos de plástico. Cromos de goma, era goma. Sí, sí, goma, plástico, lo que fuera. Y que eran del tamaño de la chapa Corona y te hacías un álbum de cromos con esas gomas. Lo llegué a ver. Sí, era muy pequeño, pero lo llegué a ver. Claro, entonces, la influencia que tuvo esa película para mi generación, no nos llevamos tanta diferencia de edad, pero a lo mejor esos pocos años marcaron la diferencia de ver esa película en cine. Y a mí se me abrió un mundo, porque no había nada de superhéroes. Entonces, ya. Los superhéroes yo los tenía todos en cómic. Sí, o en cromos. Sí. Entonces, claro, apareció esa película y a mí se me abrió un mundo. Ya. Entonces, yo entiendo que pues a ti, tú eras muy pequeñico y todavía esa película, pues no estabas viendo cine. Sí, entonces, y aparte cuando... llegó tarde y la enfocaste de otra manera. Sí, porque ya era casi adolescente, entonces, claro, pues digamos que mi orientación, digamos, de pensamiento iba un poco... a veces en dirección contraria con algunas ideas que tenía esa película dentro. De hecho, quizá tú seas mucho más hijo del Batman de Tim Burton, sí, que de esa primera, ¿no? Sí, del Batman de Tim Burton, del Tim Burton y de la Kira. Claro, bueno, eso es otro registro diferente. Pero yo también soy del Batman de Tim Burton y también soy de Akira, pero en ese sentido, pues empecé antes, ¿no? Con esa primera. Entonces, a mí, porque además lo que te estoy describiendo no es algo voluntario. Ya, son emociones. Es una emoción que me pasó viendo la película. Exacto. Que cogí y me dije, ahora me metes este guiño friki. Por eso lo he querido... O sea, me rompió. Por eso lo he querido explicar, porque las percepciones pueden ser diferentes, claro, según la persona que Según las vivencias que tiene cada persona y lo que dices tú. Pero además ya no solo por el personaje, sino por la persona y por lo que le aconteció a esa persona. Sí, lo que le pasó y tal. Claro, esa persona era algo más que solamente ese personaje. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno... Si quieres, hablamos un poquito del reparto. Hombre, de lo que podamos, porque es que, a ver, el reparto puede ser el mayor spoiler de la película, porque ya hemos estado, yo creo que bordeando con bastante acierto y juicio los spoilers en el precipicio de los spoilers, pero bueno, claro, hemos sido bastante crípticos, que nadie ha visto la película, se ha enterado de todo, pero que no ha visto la película no se ha enterado de nada. Ha flipado, ha dicho, pero esto es como se pueden pegar un cuarto de hora hablando de algo que ni siquiera han nombrado, ¿no? Bueno. O sea, pero bueno, así somos en Sin Audiencia, señoras, pues sí, señores. La verdad es que sí. Del reparto, pues a ver, hay que decir que yo tengo apuntado ¡ay, el reparto! En mi, en mi con chuleta. Con mayúscula y exclamación. Porque hay que intentar saber dónde poner el límite, porque también el reparto pues está repleto de cosas que no se deben saber si vais a ver la película. No, yo creo que hay nombres que se pueden decir sin decir qué personaje interpretan, sí, también. Y de hecho, yo me he llevado una sorpresa, he de decir, grata, no Greta, con el Ezra Miller, que tanto pues tantos puñales por la espalda le clavan al chico por ahí, pero como actor a mí me parece que no está mal, es funcional el hombre, yo qué sé. Realmente la gente que lo conoce y lo tiene cerca dicen es que un bicho. Está desperdiciando el talento y la carrera que podría tener por culpa de su vida personal. Ya, sí, de lo que pasa fuera y de las los películas. Los problemas de adicciones que tiene. Ya. Pero eso no quita que él esté bien, aparte, sí, de que le hayan dado un fragmento de personaje que pueda ser más o menos odioso aparte, por el constante chistecito. Aparte que tiene mucho trabajo en esta película. No, o sea, muchísimo. Muchísimo vale, trabajo. Vale que la película... El doble de trabajo que mucha gente. Que la mayoría del reparto, sí. Y aunque sea una película de Batman y de Flash, o sea, Flash tiene mucho curro a nivel de minutos en pantalla en esta larga película. Y yo creo que es un tipo bastante solvente. Solvente, me refiero, sí, que aguanta. No es ese punto el que se puede criticar de la película. Y hablo de la interpretación de Ezra. Y de hecho también es un tipo que a mí, o sea, no voy a decir que me caiga bien por su interpretación, pero que me refiero que sus rasgos físicos de no ser el típico guaperas estándar juvenil, sino que es un tipo que igual pues tiene unos rasgos faciales marcados, me refiero que no está condicionado por una estética y se lo tiene que ganar. Me refiero que ese nivel, pues yo creo que es un tipo que, según cómo le vaya el resto de aspectos de su vida, pues tiene potencial actoral. Y aquí yo creo que lo demuestra bastante rato. O sea, igual pues en algunas partes nos gusta menos por el tipo de registro que le toca hacer, pero en general yo lo veo bastante solvente, que ya es mucho en una locura de película como esta, ¿no? Y por lo que respecta a sus momentos chungos y sus momentos divertidos, pues yo me quedo más con los momentos chungos. Lo disfruto más como actor en los momentos chungos. Pero bueno, aparte de eso, pues ya os digo que es un descubrimiento a nivel de minutaje actoral, porque yo este tipo igual solo lo había visto en la adaptación de la serie esta de Stephen King y poco más, y ahí sale poco y no tiene texto y apenas interacción con el resto del reparto de esa serie. Hablo de la del fin del mundo y bueno, que aquí pues se le da mucha cancha y yo lo veo, pues eso, que es un tipo que se podría contar con él actoralmente al menos para más proyectos. Y yo qué sé, y del resto, pues hay que decir que Maribel Verdú tampoco sale mucho, pero lo poco que sale pues también cumple, ¿no? Sí, aunque aproveche el señor Muschietti para meter alguna música de... ¿Algún estereotipo? De moda, algún estereotipo, pero bueno. Algún estereotipo tanto del pasado como del presente, ¿no? Sí, yo correcto. Es que yo la innombrable ni la nombro, por eso la llamo la innombrable. Entonces, bueno, si tú la quieres nombrar, no, adelante. Pero bueno, digamos que asociados al personaje de Maribel Verdú hay algunos momentos musicales, en algún momento también quizás un poco estereotipados. Pero bueno, también a mí me lo habían pintado el tema del estereotipo con Maribel más marcado de lo que realmente a mí me pareció al final. Es marcado, ¿eh? Es marcado. ¿Hay alguna escena, sí, que si la ves en una película de Almodóvar no te desentona? Ya, a eso me refería, que igual a mí me habían hecho con algunas opiniones de gente que conozco y tal, pues un retrato a priori de la intervención de Maribel Verdú mucho más... latinoamericana, pero vista la película puede pasar tranquilamente por latinoibérica o latinomediterránea en un momento dado. Me refiero que yo no lo veo tan tan estereotipo latinoamericano también. Sino que, es bastante más estereotipo latino-mediterráneo, sí, ya lo exacto. Has dicho bien. Entonces, bueno, pues como que a pesar de las canciones y de determinado tema de un personaje estereotipado también de la música latina de todos los tiempos, como es uno que se llama Pedro, pues a mí me da por la esquina del viejo exacto barrio, ¿no? Pues me parece que no es para tanto la cosa, pero uh-huh. Bueno, también lo digo pues también un poco argumentándolo con las cuestiones gastronómicas a las que está asociado el personaje de Maribel Verdú, que son más, parece ser, del Mediterráneo que no del Caribe, por decirlo de alguna forma. No sé. Y aparte de eso, no sé si podemos hablar de más actores o actrices de la peli, porque a ya... Vas a encontrar... Bueno, hemos dicho Michael Keaton antes, pero no sé si... Michael Keaton sale, la Liga de la Justicia reciente, pues vais a tener al señor algunos, Ben Affleck. Algunas. Vais a tener a Gal Gadot, vais a tener a Jason Momoa. Es curioso porque... ¿Sale Jason Momoa? ¿Dónde? Si yo me fui de... Cuando empezaron las letras, me fui del cine. Bueno, es curioso porque además... Es broma, no me fui. Están desacreditados. Claro. Yo también los desacreditaría por incompetentes. Pero no sé por qué, porque salen al principio de la película tanto Gal Gadot como Ben Affleck y no sé por qué no salen pues, en el reparto normal y tienen sus minutos. Supongo que para no dar pistas a la ¿Hay algún nombre que no se puede decir? No, por favor, no lo digas. Hay uno muy bueno al final. Sí. ¿Uno muy cafetero? Sí, además que puede venir de una plantación de Colombia tranquilamente. Y luego de café. Hay gente importante ahí, porque el señor Michael Shannon y Sacha Cal, sí, que no vamos a decir qué papeles tienen, son muy importantes en la función. Y de hecho, Michael Shannon, ya sabéis que siempre que sale es un tipo también súper solvente. Y aquí aparece para repartir, además. Y luego, para los que sean fans de Star Wars, decir que nuestro querido Boba Fett, el señor Temuera Morrison, tiene un papelillo también. ¡Ay, qué susto más dado! Digo, hostia, va a haber un crossover. No hay crossover. DC Star Wars. No hay crossover. Vale. ¿Vale? Muy bien. Poco más que añadir. Yo es una película que me ha entretenido, iba con cero expectativas, que tiene sus cositas, no es una película redonda ni mucho menos, pero yo tampoco creo que sea el desastre que han querido ver. Para nada. O sea, yo he visto pelis más aburridas en el cine en los últimos tiempos. Y vista en el cine es muy disfrutable. Sí. Las escenas postcréditos son disfrutables. La escena del perrete, muy divertida. La del charco también es divertida. La del charco también. Qué cabrón. Y lo que es la función, en general, está bien. Lo que pasa que es eso. La velocidad a la que pasan del drama a la comedia en algunas situaciones es tal que te deja un poco patidifuso. Claro, y es inherente al personaje de Flash. Como es inherente a la velocidad de Flash, pues tampoco vamos a decir nada. Sí, más. Yo simplemente quiero decir que en teoría, después de esto, más o menos proyecto acabado ya de Andy Muschietti, este hombre anda o andaba antes de que saliera la peli, porque después de salir la peli, a veces a los directores determinados títulos les pueden cambiar la orientación laboral, pero al menos antes de que se estrenara The Flash, Andy Muschietti tenía previstas nuevas adaptaciones de Attack on Titan. Sí, del, para 2024 en principio. Del manga y anime japonés, entiendo que si es una nueva adaptación será para público occidental con personajes de todo el mundo y no solo japoneses. También una serie del universo IT que se supone que llevará por título Welcome to Derry y no sé si alguna cosita más que tenga que ver con DC, pero claro, como con DC ha habido un borrón y cuenta nueva con la llegada de Gunn con doble N, pues bueno, la doble N de Gunn pues va posiblemente a barrer bastantes proyectos o bastantes series y películas que a lo mejor podrían estar programadas y ni siquiera se habían empezado, digamos, a desarrollar, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás es un poco incierto a partir de ahora el futuro de Andy, pero desde aquí, Andy, te mandamos muchos ánimos, mucha fuerza y que yo qué sé, en su justa medida, pero la película es bastante entretenida. Uh-huh. Y ya. Bueno, pues... Nos hemos comido mucho programa, ¿eh? Bastante programa. Sí, es que no somos tan rápidos como él. No, somos bastante más lentos. Somos bastante lentarras. Somos pero bueno, más como el perrete. Sí, nos dejamos caer. Nos dejamos caer por la gravedad. En fin, en el sofá en vez de en el precipicio. Pues de un director bastante querido en este programa como Andy Muschietti, pasamos a otro director bastante querido en este programa como Robert Rodríguez. Sí, bueno, es pues, también la gente que nos hace pasar buenos ratos, ¿no? Que en teoría. Yo leí, y además me parece que era algún tipo de crítica profesional y que no sé por qué las leo. Ya. Porque pues, yo no sé si es que... Para ponerte a prueba, Jordi. Como dice nuestro amigo Colablanca, muchas veces no deben ni ver la película. Ya. Y escriben cosas, pues, a la babala, con recursos de estos de crítico de cine muy fundamentados, entre comillas, y no saben ni ver las películas. Y escuché que con su última película, Hypnotic, el señor Robert Rodríguez, uh-huh, estaba haciendo una especie de parodia de las películas de Nolan. ¿Eh? Y, disculpen, pero es que me ha salido. Y una vez vista la película, yo lo de parodia no lo veo por ningún lado. O sea, el tono de Hypnotic es absolutamente serio. Y lo de, y lo de Nolan se podría puntualizar. Se podría puntualizar, pero sí que si empiezas a analizar... Podrías sacar elementos de Inception, elementos de Memento. Bueno, tiene cositas de Nolan, pero bueno, influencias. Sí. Como Nolan tiene influencias de otra gente. Como tiene, y hablo de Hypnotic, influencias que no son de Nolan. Que también... Absolutamente. A mí me recordó a otras películas también de ciencia ficción. De hecho, os voy a decir, o sea, porque a mí es una de las, y aún no hemos dicho de qué va la película Hypnotic, pero bueno, ahora os lo contaremos, así somos en Sin Audiencia. Yo, o sea, reconozco que hay un barniz superficial Nolan Style en Hypnotic, pero yo creo que como grueso del argumento de la película, se acerca más en registro a la saga de superhéroes apócrifos de M. Night Shyamalan que no a las películas de Nolan. Por ejemplo, pues eso, Unbreakable, Split, Glass, todas estas que hizo así de personajes con habilidades especiales que parece ser que están en un mundo cotidiano y que aplican esas habilidades, ¿no? Pues lo veo más de ese rollo, con un toque más de suspense y más grado de ciencia ficción si cabe, que de las cuestiones nolanísticas, ¿no? Porque lo de Nolan sí que igual puede haber algún tipo de coincidencias estéticas en un par de momentos de la película, pero tampoco hay mucho más, creo. Hay una coincidencia estética... Ya, pero una, con Origen, que es... Pero es una o dos que es, dices, vale, sí, o sea, está... Utilizo el recurso de Origen... Pero como otras tantas también que hay, es lo que hablamos. No hay tantas que utilicen ese recurso de Origen, ¿eh? No, hablo de otras influencias... Ah, no. De otras películas distintas... Digo el recurso visual, ¿vale? Claro, sí. Pero bueno, yo supongo que... A ver cómo somos capaces de decir la sinopsis de Hypnotic, porque también se las trae. A ver cómo se cuenta esto sin contar lo que hay que contar, porque yo aquí tengo una sinopsis made in home adaptada a no tener spoilers, pero no sé si con eso vamos a tener suficiente, Jordi. A ver, yo de Hypnotic diría que sencillamente tienes un detective de policía. De la policía de Austin, sí, que es donde vive Robert Rodríguez, por cierto. Que un día está en el parque y le secuestran a su hija. Yo no contaría nada más. Si es que poco más tienes que contar. Bueno, la mía no era así, pero yo qué sé. Sí, podría valer en cualquier caso. Si quieres añadir algo más. Sí, a para ver. ¿Mayor abundamiento? Sí, no, simplemente yo... Mi sinopsis iba más enfocada a la parte inicial de la película y ya, en la que no sabemos todavía casi nada de la hija, pero bueno. Bueno, que la secuestran. Pero poco más. Y no he dicho nada más, he dicho que le secuestran, vale, a la hija. No, pero que me refiero que lo que nos cuentan en la película son otras cosas distintas que no es el secuestro de la hija, simplemente, sino nos cuentan cosas que le pasan al policía en su día a día que... En un momento dado empieza a hilar cosas de su cotidianidad relacionadas, claro, con ahí, la ahí desaparición de su hija. Estás avanzando bastante en la trama. Claro, estás avanzando los primeros 20 minutos. Eso. De hecho, yo eso tenía de sinopsis. Estás avanzando hasta mi aparición en la película. Exacto, porque además Jordi tiene el honor de aparecer en esta producción de ciencia ficción, que podríamos decir de serie casi B. Cada vez que aparece William Fichtner en pantalla, sí, hay alguien que lo asocia conmigo, no sé por qué, porque yo no creo que me parezca tanto. Y solo soy yo, y de hecho aquí reconozco que te pareces menos, porque el William Fichtner pues ya se ve un poco entrado en años, y tú eres un mozalbete todavía. Joder. Entonces me refiero que a ese nivel quizás... le podemos igual pues a Jordi y pues compararlo con la intervención de William Fichtner en películas como Elysium, por ejemplo, que ahí sí que sale también, que ahí se parece un poco más a ti en estética. En la de Batman que salía el de Joker, el Heath Ledger también. Heath Ledger, sí, también. Me refiero que hay varias, pero bueno. Sí, William Fichtner está en el reparto junto a Ben Affleck, Alice Braga y algunos secundarios y secundarias como Jackie Earle Haley, que también tiene un papel... podemos decir más en la parte del final, no esperéis verlo en el centro o en el principio, o también Jed Fahey o J.D. Pardo, que es otro de esos secundarios latinos que la clavan siempre que aparecen. Sí, Jed Fahey, que desde El cortador de césped sí. Ha hecho poquitas producciones ahí perdido. Bueno, ¿se acuerdan de él de vez en cuando? Bueno, no lo sé, tío. Sí, sí, parecía que era de estos actores que... apuntaban que iban a tener como Casper Van Diem, como sí. Y que luego han desaparecido un poco de escena, ¿no? Bueno, la cuestión, y volviendo un poco a la enjundia, a la tripa que tiene Hypnotic dentro de este último registro de Robert Rodríguez, que para mi gusto pues es cuanto menos sorprendente como registro de Robert Rodríguez, y además un Robert Rodríguez bastante serioto comparado pues con los registros tipo Machete del pasado. Y así me refiero que huid de esas críticas o reseñas que hablan de Hypnotic como una parodia de algo, porque la película tiene un tono bastante serio casi todo el rato. Me refiero no hay apenas sitio para la broma, ni siquiera para el humor negro, apenas en un momento dado, ¿no? Y entonces aquí lo que va a ocurrir en Hypnotic es que pues vamos a seguir las andanzas de este detective de Austin, Danny Rourke, que está interpretado por Ben Affleck, intentando desentrañar lo que le pasó a su hija hace tiempo, porque el secuestro que acontece con el tema de su hija pues no ocurre en el momento en el que comienza la película, sino que fue hace determinado tiempo. Y entonces pues el Danny Rourke está poco menos que en terapia e intentando volver a su vida de policía normal y corriente. Lo que pasa que al principio de la peli pues lo envían a un flagrante intento de atraco a un banco muy famoso de Austin, y ahí empiezan a ocurrir cosas. Y ya está. ¿No? Es un poco... He juntado mi sinopsis con la tuya un poco. Sí, de hecho hay un chivatazo. O sea, ellos no llegan... La policía no es lista. No. Y menos aquí. Tiene un chivatazo porque han habido dos robos de cajas fuertes, sí, en dos ciudades, y entonces les llega el chivatazo dónde va a ser el siguiente... Y que es en Austin, y no solo eso, sino qué caja fuerte se va a robar. Sí, lo cual es quizás muy detallado, sospechosamente sí. Detallado. Sí, recordad que el problema que hay con las cajas de seguridad que están en los bancos es que mucha gente que pide estas cajas de seguridad es para guardar dinero o bienes no declarados. Ya, ya. Entonces, cuando se roban estas cajas fuertes... Esto estoy hablando en la realidad, ¿eh? Uh-huh. Sí. Muchas veces, como quien tenía haberes ahí, bienes y haberes dentro de esas cajas fuertes, eran bienes no declarados, No denuncian el robo y el robo queda impune, porque de alguna manera no se puede saber lo que se han llevado. Claro, el que roba a un ladrón, ya sabes, ¿no? Correcto. Te dan prebendas. Pues no sé si podemos decir algo sobre... Cuidado. La... Porque claro... El título ya sería un spoiler. De hecho, lo es. Vamos a decir que hay gente que tiene habilidades. Lo podéis, sí, imaginar por lo que ha dicho antes Javi. La similitud con las pelis de Shyamalan, de gente con habilidades. Entonces, aquí van a ser habilidades mentales y de hipnosis, ¿vale? Sí. Vamos a dejarlo ahí. De control mental, más que de hipnosis, porque lo de la hipnosis es un poco... Sí, es el concepto. Es un concepto, pero no es realmente lo que pasa. Sí. Vamos a hablar que... En sentido práctico es más un control mental. Un tema de, digamos, de manejar a la gente que tienes alrededor para tu beneficio. Correcto. Poder manipular mentalmente a la gente. Exacto. Pero no todo el mundo es susceptible de esa manipulación. Sí. ¿Vale? Digamos que hay gente... más proclive a ser manipulada y gente menos. Entonces, claro, es un poco peligroso que haya gente con este tipo de poderes de control mental, porque realmente Hablamos hace poco de, uh-huh. de la invasión secreta, donde sustituyes a la gente, sí, sí, sí. pero ahora no la sustituyes, sino que realmente puedes hacer que la persona real haga cosas que tú quieres que haga. Sí, y de forma consciente jamás haría, quizás. Claro, y no en el sentido de que la hipnosis siempre dice que, bueno, la en teoría, principio... La teoría de la hipnosis. La teoría de la hipnosis dice que se puede obligar a la gente a hacer cosas que no vayan contra su naturaleza. Uh-huh. O, por ejemplo, herirse a sí mismo, etcétera, sí. etcétera. Aquí estas reglas te las saltas absolutamente. Totalmente. O sea, que en este sentido, las personas controladas pueden hacer cualquier barbaridad contra ellas o contra sus semejantes. O eso, o los personajes con habilidades especiales que hay en esta película, sus habilidades son más allá de bueno, las hipnosis estándares, sí. sino que son más power todavía. Bueno, pues en este contexto vamos a tener una película que dura hora y media, que es entretenimiento puro, porque la película puede ser una película un poco cliché, a lo mejor no te va a dar ninguna sorpresa porque a medida que se va desentrenando la trama te puedes ir imaginando lo que va a pasar. Exacto. En este sentido... Digamos, es una... la sorpresa te la vas a llevar en los primeros más o menos 20 minutos cuando ocurre lo del banco del principio que Correcto. Hemos contado. Ahí pero, es cuando dices, hostia, porque te pones en situación, ¿qué carajo? Dices, ¿qué está pasando? Sí. Pero en cuanto entiendes lo que está pasando, los giros, vamos a llamar los sí. giros, que puede haber en algún momento, yo al menos me los esperaba. Sí, o eran más o menos planificables. Y sobre todo sí. el giro hacia el final me lo esperaba mucho. Ya. No sé si es que estaba muy anunciado, pero... Bueno, incluso... o que tienes mucha experiencia, Jordi. No, pero la palabra clave sí, sí, sí, sí, sí. coincidía con las fotos, con... No sé. A ver, tampoco es que sea Estaba bastante telegrafiado. No ¿eh? Es un guión tampoco shakespeariano este que... No, de hecho, una de las críticas que hay a la película es que Robert Rodríguez empezará a hacer buen cine cuando deje de hacer los guiones. Ah, bueno, o sea, mira, pero es un tío del Hollywood Reporter o no sé de qué. Ya, ya, es que qué sobrados que son. Seguro sí. que es vecino suyo. En fin. Bueno, pues la película no es una gran película, pero es una película funcional, es una película entretenida. Yo sí. creo que el Ben Affleck está solvente, porque ya en El Contable. Sí. Cuando él rueda películas de acción donde la acción no es frenética, pero tiene momentos, es un tío solvente para hacer resolver escenas de acción. Mi socias, William Fichtner, está muy bien, porque sí, además posiblemente tiene un papel, sea el mejor, de la función, porque tiene sí. un papel que le pega muchísimo sí, sí, y lo lleva a cabo de una manera muy efectiva. Sí, señor. Alice Braga no está mal, sí. realmente también sí. funcional, es que está todo el mundo funcional. Sí, y la historia es desconcertante, Alice Braga, ¿no? Desconcertante, bueno, porque hasta que sabes un poco el papel, pero en ese sentido sí que yo creo que Robert Rodríguez juega bien la baza de llevar el momento a mitad de película guiñol. Vale. Y cuando te descubre el guiñol, pues realmente entiendes muchas cosas, ya, ya, ya. ¿vale? Porque sí que es verdad que los primeros 20 minutos es lo que te desconciertan un poco hasta que te pones en situación, pero sí que es verdad que el giro guiñol de en medio sí. tampoco me lo vi venir tanto. Vale. ¿Vale? O sea... Bueno, que estaba ahí rebuscadico. Está rebuscadito y eso sí que es un poco Nolan también, ¿vale? Sí, sí al menos en filosofía. En filosofía, sí. Más que en estética, como en otras ocasiones de la peli. Con menos medios, pero muy funcional, Totalmente. O sea, en el sentido que estéticamente daba el pego, ¿no? A ver, que es que yo creo que aquí, o sea, independientemente de los cachés de la parte alta del reparto y de algunas escenas en las que ha costado pasta rodarlas, tampoco tenemos mucho, mucho presupuesto para ser una película, pues eso, de Robert Rodríguez. Me refiero a que Robert Rodríguez está acostumbrado a jugar con diferentes tonalidades económicas, ¿no? Y yo creo que esta película no es especialmente cara y el resultado, pues, es más o menos disfrutable, entretenible, más bien. O sea, sí. No voy a decir que he flipado con la película. No, pero he flipado más con algunas cosas de Flash a nivel conceptual, con el rollo del espacio-tiempo. Pero aquí con Hypnotic también es verdad que tenemos un Robert Rodríguez que se mete por unos sitios que todavía no se había metido. Entonces, en su registro, pues queda como fresco. No sé si lo he dicho de alguna forma bien. Y sí, no, y además a mí la película se me hizo entretenida en el sentido de que como no abusa del minutaje, aunque te puedas esperar cosas, no dejan de pasar cosas durante toda la película. Porque aquí sí que no la han recargado de metraje, aquí está lo justo necesario para poderla contar bien y ya está. Correcto, entonces bueno, empieza con una situación muy dramática, con una persona que realmente está hecha polvo por las circunstancias de su vida y que encima pues se encuentra con, es que podemos decir, con un entramado paranormal, en el sentido de que no es algo que esté en la cotidianeidad. Fuera del ordinario. Es fuera del ordinario y cuando gente con unas habilidades que no son las comunes. Exacto, y que cuando hablamos de fuera de lo normal, quizás no estamos hablando de algo fantástico, sino que tiene que ver más con la ciencia ficción. Uh-huh. Entiendo, ¿no? Sí. Bueno, pero es que, a ver, habilidades especiales al final son... Claro, son paranormales. O de ciencia ficción, depende cuál bueno, sea. Bueno, pero paranormal... ¿La definición de paranormal cuál es para ti? Fuera de esta realidad. Fuera de la normalidad. Bueno, pero es que paranormal, como adjetivo, al menos el uso estándar que se hace, o el que hago yo, es para hablar de fuera de los parámetros de la realidad. Me refiero que... cosas que tienen que ver con demonios, espíritus... Pero yo no encuentro que esa sea la... Porque, por ejemplo, para ti... Paranormal activity. O sea, bueno, el concepto es un poco ese. O sea, Ese es el concepto que le ha dado a lo mejor el cine moderno, no el concepto de la acepción de la palabra, ¿no? Yo es como la uso, tampoco es que yo quiera imponer mi opinión, ¿eh? Yo en el sentido de que, claro, escáneres que para ti... Es ciencia ficción. Es ciencia ficción, pero unos poderes paranormales, ¿no? Bueno, fuera del ordinario. Claro. Pero que tienen una explicación, aunque sea de ficción científica, que es lo que tienen aquí también los poderes. No sé si explotar cabezas con la mente tiene explicación científica. Bueno, pero se dejan caer unas líneas en el guión de que eso tiene una causa. O sea, no han salido por una intervención, digamos, de fuera de nuestra realidad, quiero decir. Para salir de dudas, paranormal... Son fenómenos que se describen más allá del alcance de la comprensión científica normal. Claro. Pero cuando hay una comprensión científica de ficción, son ciencia ficción. Vale, pues lo dejamos en ciencia ficción. Bueno, o es así como yo lo entiendo, que tampoco te digo que yo quiero hacer aquí ninguna cátedra del concepto, pero entiendo... Vamos a dejar, pues, entonces, entiendo paranormal para el terror, puro y duro. Sí. Vamos a dejar la concepción... Vale, pues... Habilidades especiales. Yo las utilizo sobre todo, que es un término que lo uso bastante aquí y lo utilizo pues para denominar sobre todo a personas metahumanas, por llamarlo de alguna forma. Bueno, sí, que han desarrollado una habilidad que no es lo habitual. Exacto, pero que la han desarrollado sin intervención de factores de fuera de su realidad. O sea, no ha venido un dios y te lo ha otorgado, no ha venido un demonio y te ha poseído, sino que pues una mutación genética ha producido en tu cerebro un cambio que quizás consigue que muevas objetos solo con pensarlo. Uh-huh. Estoy hablando pues un caso prototípico de mutante de Marvel, ¿vale? Sí, esa idea un poco. Eso es para mí una cuestión de eso, de habilidad especial y ciencia ficción. Uh-huh. Pero bueno. Y hay a veces que la ciencia lo explica sencillamente porque son habilidades ganadas por desarrollos de laboratorio. Claro. En este caso no se explica que sea esa la fuente, pero... Pero se intuye. En otros casos sí que se explica que sea así. Lo que sí luego averiguamos es que... Hablamos de Hypnotic. En Hypnotic, lo que sí luego averiguamos es que, aunque la fuente no fuera... un proyecto gubernamental, sí que cuando se conoció la existencia de estas habilidades, se desarrolló un proyecto en torno a la gente que tenía esas habilidades. ¿Vale? Es que los gobiernos son unos aprovechados y siempre están intentando exprimir a sus ciudadanos hasta la médula. Y si tienes una habilidad, pues ya no te digo nada, te van a exprimir el doble o el triple. Entonces, bueno, pues a partir de este punto, pues eso, tenemos una trama con... a lo mejor un departamento gubernamental que nadie conoce, ni siquiera la policía. Y, podría ser. Y bueno, pues dentro de todo este contexto, el secuestro no resuelto de la hija de este detective. Mm-hmm. Sí, sí, sí. ¿Van a entroncar estos dos hechos? Posiblemente. Posiblemente, si veis la película os enteraréis. Nosotros no os lo vamos a decir. La película es una película que se deja ver, que está entretenida, que yo me lo he pasado bien. Y bueno, cuando acabo dije, ah, pues ya está, pues muy bien. Pues sí, me parece quizás estupendo. Quizás no venga ni a cines, pero bueno, tampoco... Posiblemente no venga a cines, pero a lo mejor alguna plataforma sí que la sí. estrena. De todas formas, a veces tenemos sorpresas, ¿eh? Porque sí, películas sí. que dices, hostia, pues ya a esta altura del partido ya no va a venir, pues te la estrenan 6 meses después del estreno en claro, Estados Unidos. Claro, y de hecho, pues a ver, o sea, en el pasado hemos llegado a ver entregas de machete en festivales de cine potentes. Me refiero uh-huh. que ha habido un poco de todo con Robert Rodríguez. ¿Eh? Me sí. refiero que esta película, de todas formas, en Estados Unidos creo que ya se estrenó en mayo, hace un par de sí, meses. Sí, que ya tiene un poco de... Y en bueno, un momento pues... dado ya ha cumplido su ciclo, al menos allí, de salas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo simplemente, por acabar, porque estamos bastante fuera del tiempo, o sea, me refiero que nos gusta bastante, hablar ¿no? mucho, pero hay que empezar a cerrar. Yo simplemente quería comentar brevemente que la parte del final, porque también es un poco, no voy a decir controvertida, pero sí que igual puede dar lugar a prejuicios con el final, porque aunque el final aparente, el final inicial, lo llamo yo, puede parecer un poco buenista para una historia que realmente pues es más o menos dura y que va un poco a la encía y que además no hace muchas concesiones, pero a diferencia de ese final inicial hay que esperar a una escena final y esto es un aviso para visionadores y visionadoras, porque el final no se produce hasta después de los créditos y entonces ese aparente buenismo del final y ese dejarlo todo bien cerrado, pues va a ser que no. Entonces, no hagáis un juicio de valor, como hice yo, con el final inicial y empecéis a echar bilis por la boca mientras aparecen las letras de crédito, porque hay que esperar hasta el final y ya está. Y luego, pues quizás acaba quedando un final más acorde al resto de la historia que nos han estado contando durante toda la película, ¿no? Uh-huh. Es que sí. Si no hubiera sido como, joder, tío, que Robert Rodríguez, estás metiendo o sacando un conejo de la chistera o algo, porque esto no es normal que acabe esto así. O sea, o te han apuntado con una pistola o algo para decir, hostia, pero este final, con todo lo que hemos corrido antes, como que quedaba como, vale, quedaba todo más cerrado, pero como demasiado ahí metido a presión y como demasiado estandarizado, ¿no? Uh-huh. Pero no, resulta que no es el final. Hay final. Sorpresa. Exacto. O sea, me refiero que el final hay que esperarlo al final del todo como debe ser. Entonces, bueno, en vez de salir una escena de un charco, como pasaba en la otra película, pues sale una sí, escena de todas formas, en un desierto. También te digo que esta manía que está teniendo todo el mundo de meter escena post-créditos... Llega un momento que de verdad... Que es... Ya, es un recurso como cualquier sí, otro. Sí, pero pues, es que ya cualquier película que ves, al final te estás tragando todos los créditos para ver si hay algo más. A ver. Que también está bien que las películas sí. cierren, y cuando cierran, cierran. Pero, o sea, no pero, hace falta contar algo más de la historia, cuéntalo antes de los créditos. Exacto, cuéntalo antes. Claro. Pero claro, yo en este caso en concreto, o sea, es que claro, el final de antes de los créditos... No me convencía nada. No, pero quiero decir, mete la escena post-créditos, claro. O mete la escena post-créditos cuando salga solo el cast. El reparto, sí. Claro, es que al final lo hace muy difícil. Eso, pues ya... Porque tienes que jugar a irte al final de todo para ver si hay algo más. Si no queréis prejuzgar injustamente el final de Hypnotic, esperaos hasta el final, por favor. Porque además... Es que la cosa cambia mucho. Dices, es que dices, vale, Robert Rodríguez, eres un cabrón, con cariño, porque antes de los créditos me has dejado poco menos que cabreado con este final y luego lo arreglas completamente y además... Bueno, porque ¿sabes? Tienes un final muy convencional. Exacto. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que quería decir antes de que nos marchemos, pero sí, es entretenida, se deja ver, no es para tirar cohetes, pero es bastante funcional como entretenimiento, entonces tampoco sí. le vamos a dar más medallas de las necesarias, que son pocas. No, la película cumple y está vale. bien. Vale, pues dicho esto, sí que nos tenemos que marchar ya, Jordi, porque es que además de que solo hemos hablado de dos películas, Me he estado dando cuenta durante el programa, y esto lo hablo en directo igual, de que era muy difícil hablar de ambas sin romperlas y sin desparramarlas por encima de la mesa. Creo que más o menos lo hemos conseguido, pero hostia, es complicado. A ver cómo habla la gente de esto por otros lados. O sea, es que estoy deseoso. No, la gente no tiene ningún tipo de cortapisa de meter spoilers a saco y cargarse a quien no ha visto la película. Les da igual. Bueno. Lo que sí podemos decir es que dos películas que la crítica en general se las ha cargado. Sí, sí. Tanto Hypnotic como The Flash. Hypnotic igual hasta más que Flash, no sé. Igual hasta más que Flash, sí, sí. Que a nosotros ambas películas nos han parecido suficientemente entretenidas para darles un visionado sin ningún tipo de dudas. Sí, señor. Así que, dicho esto, nos vamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se debe uno despedir sin audiencia, y nos vamos a marchar con... otro tema de esos rockeros, que hay otros que no son rockeros en The Flash, que está firmado por un grupo llamado The Raconteurs, un tema titulado Salute Your Solutions, que casualmente pues es del año 2008, del álbum de The Raconteurs, Consolers of the Lonely, y lo que hablábamos antes fuera de micro, Jordi, o sea... El tema de inicio del programa es de 1987 y el de cierre de 2008 y, hostia, están ahí que dices, los dos parecen casi contemporáneos, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, quizás porque la gente en el pasado hizo bien las cosas. Ya veremos a ver si dentro de 30 y pico años de Raconteurs suenan igual de bien que suenan ahora. Espero que sí, porque la cosa queda equivalente a The Cult, o sea que ya les estoy tirando como medio piropo, ¿no? Pero bueno, con esa nos marchamos y si queréis nos escuchamos la semana que viene. Pero eso, que nos vamos con nuestra despedida habitual, que no es otra que... Valar Morghulis. Motherfuckers del espacio, del tiempo o de Austin en Texas. So listen to me, sister.